Y que esto con... A ver, repito. ¿Por qué estamos abajo del todo? Por la P. Ah, vale. Que va por orden alfabético. Si nos hubiéramos llamado A Porque Podcast, pues... A Porque, la próxima vez con el A. O con un número, pues hubiéramos salido los primeros, pero bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué podcast? Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Por qué Podcast?, el único programa que navega cada mes hacia rumbo desconocido para regresar cada día 15 al mismo puerto, tu reproductor favorito. Vamos a presentar a los colaboradores e invitada que tenemos para el episodio de este mes. Metiendo las maletas en el taxi que nos llevará al aeropuerto, tenemos a nuestro compañero, el señor 13 Bici. Muy buenas a todos, ¿qué dijo meter en el taxi? Imprimiendo los billetes de avión y repasando que no llevemos ningún pasaporte caducado, se encuentra nuestra compañera, la señorita Laviempe. Hola. Revisando que las maletas no se pasen de peso y que no llevemos líquidos en las mochilas de mano, se halla nuestra compañera, la señorita Carmenia. Hola chicos, ¿qué tal? Y la estrella invitada de hoy, la única que conoce nuestro destino del episodio que vais a disfrutar a continuación, un placer presentar a la señorita Lei Tien. ¡Annyeonghaseyo! Que es hola en coreano. Y como siempre, el que va a pagar todo el dineral en aviones y hoteles, este que os habla, el señor EOB. Os damos la bienvenida al episodio número 34 de ¿Por qué Podcast? Tenemos varios métodos de contacto. A través de nuestro blog, porquepodcast.com, podrás acceder a todos y cada uno de ellos. Visita nuestra página de Facebook o Google Plus buscando Porque Podcast en cualquiera de estas redes sociales. Escríbenos un tweet al usuario @porquepodcast a través de Twitter. Además, podrás ver cada mes un pequeño tráiler de la grabación de nuestro episodio a través del canal de YouTube de Porque Podcast. Por si esto fuera poco, puedes visitar nuestro Tumblr, donde colgaremos contenido relacionado con el episodio de cada mes a través de porquepodcast.tumblr.com. Si quieres proponer tu propio porqué, participar en uno de nuestros capítulos o simplemente ponerte en contacto con nosotros, no dudes en escribirnos un mail a porquepodcast@gmail.com. Por último, si quieres ayudarnos a financiar este podcast, podrás hacerlo a través del botón de PayPal ubicado en nuestro perfil de iVoox o en nuestra propia web, así como a través de nuestro enlace de afiliados de Amazon, donde, gracias a tus compras, Amazon nos hará llegar un pequeño porcentaje de tu compra sin ningún coste adicional para ti. Solamente con pinchar en el banner de afiliado de nuestra web nos ayudarás a mantener este proyecto. Pues ya, ahora sí que sí, vamos a dar paso al episodio principal, al bloque principal del capítulo. Pero como siempre, antes, pues presentamos un poquito más calmaos, no como al principio, a los invitados, o en este caso, invitada de este mes. Y este mes va a tener más protagonismo del habitual, porque nosotros vamos a preguntar y ella nos va a responder. Y para respondernos, pues tenemos que conocerla un poquito. ¿Qué tal, Silvia? Bienvenida. Gracias. Aquí estamos, con ganas de volver a rememorar el viaje que emprendí hace un año, vaya. Sí, porque la gente no lo sabe, pero llevábamos detrás de grabar este episodio varios meses y meses. meses y meses, porque tú ya hace meses que volviste de Corea. Sí, yo volví concretamente en marzo, el 29 de febrero, 28, perdón, que no fue bisiesto. Hace ya más de medio año. Bueno, si no me equivoco, tú no tienes ningún podcast ni nada, uh-huh. Me has pillado a traición no. Con los micrófonos, pero te veo suelta, bien. Oye, ¿le podemos preguntar por qué se fue o solo vamos a ir descubriendo...? Eso déjalo para luego, hombre, mejor, ¿no? O lo se lo quieres preguntar ahora. Hombre, yo por mí se lo preguntaba ya. Bueno, pero antes de preguntárselo, dale titular al porqué de este mes. Episodio 34, ¿por qué irte a vivir a Corea del Sur? Normalmente, en Por qué Podcast, los invitados tienen un protagonismo a veces incluso mayor que el de cualquiera de los colaboradores. Pero en el episodio de este mes, este protagonismo va a ser total y exclusivamente de nuestra invitada. Para este capítulo, hemos decidido comprar unos cuantos billetes de avión con un destino muy particular, como habéis podido ver en el título del capítulo o en el titular que os acabo de dar, Blanca. Hoy nos trasladaremos al aeropuerto más cercano para viajar directamente hasta Busan. Nuestro destino de hoy es Corea del Sur. En España estamos más informados de todo lo relativo a la otra Corea, la del norte, la del famoso Pyongyang, que casualmente es de la que menos información deberíamos tener por sus fronteras tan cerradas. Sin embargo, Corea del Sur, pese a ser un país bastante más abierto culturalmente, parece que nos atrae menos. ¿Qué le vamos a hacer? Los humanos somos así de morbosos. Nos atrae más algo que tenga las fronteras cerradas. Pero hoy le vamos a poner remedio y vamos a conocer un poquito mejor Corea del Sur. Hoy debatiremos sobre por qué irte a vivir a Corea del Sur. Ah, entonces, ¿dónde ha estado ella? ¿No es donde está el tío este? ¿El Pyongyang? Sí. No. Ah, yo pensaba que estaba ahí. Seguramente si hubieses estado en Corea del Norte no nos podría contar tampoco mucho, porque no la dejarían luego golpe. Pero no, hoy vamos a hablar de Corea del Sur. No es porque no puedas volver, es porque si estás allí lo que hacen es hacerte un tour guiado, entonces vas a sitios que está todo preparado para mostrarte la realidad que no es. Es decir, que es todo maravilloso y perfecto, pero en realidad no lo es. Sí, no habéis tienes visto. Muchas limitaciones para pasar la frontera y todo, entonces es muy complicado ir y salir de allí y contar cosas, porque es muy difícil verlo realmente. Sí, lo que ves es lo que quieran que veas, pero no lo que es en realidad. Bueno, recomendamos si queréis ver un documental o algo de Corea del Norte, yo recomiendo el que hizo John Sistiaga sobre Corea del Norte, que está genial, y también os recomiendo que busquéis ese que es el de En Tierra Hostil, que sacaron este año, no sé si es Antena 3 o algo así. Bueno, como veis, tal y como he dicho hace unos minutillos, parece que nos atrae más Corea del Norte que Corea del Sur, pero no, hoy vamos a ser un poquito más alegres que los pobres norcoreanos y vamos a viajar a Corea del Sur, un sitio bastante más agradable y bastante más divertido, como ahora nos contará Silvia. Bueno, ¿quién empieza a lanzar preguntas? A ver, ¿cuál? ¿Qué tenéis preparado por ahí? ¿Lanzo yo la primera? Venga, empieza tú. Bueno, antes de viajar, vamos a prepararnos un poquito para este viaje y vamos a, pues eso, a la hora de preparar las maletas y no ir a un destino desconocido, pues vamos a informarnos un poquito. ¿Qué moneda utilizan los surcoreanos? El won, W-O-N. Es una moneda que cuando tú haces el cambio en el aeropuerto o en el banco te impresiona mucho porque te da la sensación de que estás forrado, pero no, en realidad no. Y de hecho pues tengo aquí esto para enseñarlo por si lo queréis ver, sí. Que es un billete de 1000 won, ¿vale? Este en verdad lo usas entre nada y menos, y luego tienes las monedas que las usas aún menos, ¿no? Tenemos la de 500, ¿ves? Aquí, 500, bueno, se ve un poco mal por el reflejo, pero bueno, la de 500, que está bueno, la usas de vez en cuando para comprar un paquete de chicles, la de 100, que se convierte en chatarra molesta en el monedero, la de 50, que está lo mismo que la de 100, y la de 10, que es lo que te cuesta la bolsa del supermercado. O sea, que la de 100, 50 y 10 serían como nuestras monedas de céntimos, sí, más o menos. Exacto, o sea, no, o sea, las tienes cuando haces cambio, cuando compras con billetes de 1000 o cuando compras una carpeta de chicle y te los devuelven y tal, ¿no? Pero es muy raro. Normalmente vas a comprar cosas un pelín más caras. O sea, es un poco confuso lo del tema del won por la sencilla razón de que al cambio sales ganando del euro al won, porque el won evidentemente está mucho más bajo. Pero los precios que hay allí, cuando tú haces el cambio mental dices, hostia, qué barato, y empiezas a gastar y a gastar y te das cuenta de que se te va el dinero volando, de que lo que te parece tan barato allí realmente no es tan barato. Y de hecho yo tenía discusiones con mis compañeros rollo, oye, pues esta comida es muy barata, y me decían, ¿qué dices? Que no es barato. Y es como, joder, que sí, que luego en euros esto es tanto, y eso es muy barato. Tú vas a España y no encuentras esto por esta cantidad y por este precio, y te dicen, no, esto es caro, hay sitios que son mucho más baratos. Entonces hay que tener un poco de cuidado también a la hora del cambio y de pensar que porque salgas ganando vas a poder gastar ahí, ¿sabes? En plan, la. ¿Pero qué harías con un euro o con 5 euros allí, al cambio? Con un euro no harías nada. Como mucho podrías pillar el metro. Sí, y poco más. Comprarte un par de carpetas de chicles, comprarte un Twix, alguna chuche y poco más. O sea, realmente con un euro, poca cosa. Es decir, es verdad que comer es muy barato, pero evidentemente no cuesta un euro. Cuesta a lo mejor 2 o 3. Es un poquito más. Además, si queréis saber el cambio, un euro son 1.200 won. Por eso digo. Y el metro, por ejemplo, pues en Busan costaba 1.200 won. Entonces eso, no puedes realmente hacer mucha cosa. O sea, el cambio todo es muy barato, pero realmente cuando empiezas a gastar te das cuenta de que si piensas en el precio de allí no es tan barato y el dinero se te va volando. Vale. O sea, es recomendable irse con cierta cantidad. Para ir ahí, ¿qué idioma hay que aprender? ¿Te puedes defender con inglés, con chino, japonés, coreano? Vale, coreano. A mí todo el mundo me dijo que con inglés no tendría problemas, pero es verdad que eso es un poco mentira, porque te puedes defender, pero muy poca gente habla inglés. O sea, yo evidentemente estuve trabajando auxiliar de conversación, entonces conocí a mucha gente que dominaba el inglés, pero de cara al día a día, cuando tú vas a comprar, vas a un restaurante, sales por ahí, lo que sea, el inglés no te sirve realmente. O sea, a menos que tengas suerte de encontrarte con gente que sí, es muy complicado. Entonces, es conveniente ir con al menos unas nociones muy básicas de coreano, por lo menos de cara a ir a una tienda, a pedir el precio, a preguntarlo, o a pedir en restaurantes y tal. Pero vamos, aún así los coreanos son gente bastante abierta en ese aspecto, y aunque no te puedas comunicar, siempre hacen el esfuerzo de intentar entenderse el uno con el otro. O sea, yo, sin ir más lejos, fui a una librería a comprar un libro para aprender coreano que estuviera en inglés, no totalmente en coreano, porque al principio pues no tenía ni pajolera idea. Y me recomendaron uno y fui intentando preguntar por ese, y yo más o menos sabía la palabra libro en coreano y sabía decir 3 pegos, pero no cuajaba. Al final el hombre dijo, mira, pasa y búscalo tú. Supongo que eso no es algo que hagan normalmente, pero como ya había tanto apuro, dijo, mira, pues pasa tú detrás del mostrador y búscalo. Y cuando lo encontré, le dije, mira, este es. Y me dice, ¡ah, ese! Pues tal, y me pone en la pantallita el precio, que eso normalmente no es problema, porque Corea es un país muy tecnológico, entonces todas las tiendas, menos los restaurantes muy viejos y tal, tienen su pantallita, entonces tú ves ahí la cantidad y no tienes que estar ahí esforzándote por entenderlo ni nada, ¿no? Entonces yo vi ahí, pagué. Y cuando llevé a mis compañeras a comprar el mismo libro, yo iba directamente con el libro y le decía, ¡Este! Y el tío decía, ¡ah, vale! Ya me lo daba, ¿no? Entonces, aunque no domines el coreano, bueno, pues la gente se hace ayudar y se hace también entender dentro de lo que cabe. O sea, tengo muchas anécdotas de ese estilo, de no poder comunicarme y sin embargo al final acabar habiendo una comunicación satisfactoria, ¿sabes? De poder conseguir lo que quería. ¿Y es difícil el coreano en sí? Un poquito. A diferencia del chino y del japonés, es mucho más fácil de aprender, pero evidentemente es un idioma diferente a los que tenemos aquí, entonces sí, es complicadillo. Lo que pasa es que si dominas el inglés vas a tener facilidad en el sentido de que hay muchas palabras que se parecen. Por ejemplo, capuchino se dice exactamente igual. Capuchino, me da en vez de capuchino de k, que tienes que hacer una k. O café es copy, que se parece mucho a coffee, que allí no saben decir la f, es una p. Huh. O teléfono móvil, por ejemplo, es handphone y suena como handphone o teléfono de mano, ¿no? Entonces más o menos así puedes también tirar un poquito, porque una vez que sabes leer el hangul, que es el alfabeto coreano, la verdad es que se te facilitan mucho las cosas por eso, porque hay muchas palabras que solo de leerlas dirás, coño, pues esta palabra en inglés es así, ah, pues es lo mismo, vaya. O sea que más o menos el idioma es un problema, pero más o menos puedes salir al paso. Tal y como nos lo ha comentado, parece súper fácil. Vamos, yo ahora mismo me podría presentar allí que perfectamente me defiendo. Bueno, Quique, ¿qué? A ver, ¿qué pregunta tienes tú por ahí? ¿Cuánto tardaste en llegar allí? y como llega. La ida. Eso. Vale. Bueno, me tiré muchísimo tiempo buscando aviones y encontré uno bastante económico, con 2 meses de antelación, con British Airways. Entonces hice escala en Londres, o sea que fue 1 hora y media, 2 hasta Londres. En Londres tuve que esperar un par de horas, lo normal, para coger el avión a Seúl. Porque lo ilógico hubiera sido coger un avión hasta Seúl y luego haberme cogido el tren hasta Busan. Pero yo fui burra y me fui directamente en avión hasta Busan. Un error, ¿no? Pero bueno. Esperé 2 horas en Londres, llegué a Seúl, que fueron unas 12 horas, si no mal recuerdo. En Seúl tuve que esperar 8 horas hasta el último avión, pero me encantó porque el aeropuerto de Seúl es una maravilla. O sea, yo me quedaba a vivir allí, sinceramente, porque no me faltaría de nada. Y luego, pues 1 hora, si no mal recuerdo, 50 minutos hasta Busan. O sea, que la ida en total fueron unas 28 horas, creo recordar que hice. Pero solo porque tuve una escala muy larga de 8 horas. En total, pues calculo que volando serían unas 15-16 horas, más o menos. Bueno, hombre, para ir a la, casi la otra punta del mundo, pues bueno. Está bien. Sí, no, yo me esperaba más, ¿eh? Yo me esperaba por lo menos 2 o 3 escalas. ¿Eh? ¿Que va un fin de semana largo? Sí, un poquito. Para salir el viernes y llegar el domingo por la noche, sí. Como para volverte el mismo fin de semana. Pues más o menos. La sensación que tienes cuando vas volando para allá es, joder, ¿qué ha pasado con mi tiempo? Porque yo salí de España a las 8 de la mañana y yo llegué allí a las 9 de la mañana del día siguiente. Entonces tuve una noche en como de 20 horas, ¿sabes? O sea, fue salir de noche e ir hacia el aeropuerto y según fui volando, a las 2 horas ya era de noche otra vez. Y fue en plan, joder, necesito un poco de luz. Y otra pregunta, sí, que también tiene que ver con los horarios. ¿Cuánta diferencia horaria hay entre España y Corea? 7 horas. Bueno. Menos 7 horas, más 7 horas. No, más 7 horas. O sea que con la comunicación con la gente de aquí, pues cuando tú estás allí atardeciendo, anocheciendo, es cuando tienes que llamar, porque aquí es por la mañana, más o menos. Normalmente por la noche, porque como tenía un horario de trabajo un poco extraño, pues tenía que hablar con mi familia pues a las 10 de la noche, que eran las 2 de la tarde, 3 de la tarde aquí. Bueno. ¿Y qué imagen tienen ahí de los españoles, de nosotros? ¿Buena, mala? Pues os va a sorprender, porque yo cada vez que hablaba con la gente sobre España, yo me esperaba que me soltaran el típico flamenquito, toro y olé, pero no. O sea, la gente tiene en la mente Real Madrid, Mallorca, Ibiza, Fútbol Club Barcelona. Ya está. Y ya está. O sea, es lo único que... Bueno, y la Macarena. La Macarena también. Hombre, lo del fútbol sí me lo imaginaba, lo de la Macarena... Pero bueno, Sorprendentemente era uno de los castigos en el trabajo, porque bueno, lo explicaré luego más tarde si se da el caso, ¿no? Pero uno de los castigos que poníamos cuando alguien perdía en alguna actividad que hacíamos era ese, y me ponían a mí a cantar la Macarena, en plan de, Silvia, ¿qué te necesitamos? ¡Canta la Macarena! Y poníamos a los coreanos a bailar la Macarena, ¿vale? Entonces, sí, es muy conocida. ¿Y tienen, pero salvo eso... Tienen, o sea, aquí tú, sobre todo con... determinada gente de determinada edad, un chino, un japonés, un coreano, les es lo mismo. ¿Tienen ellos la misma sensación con los españoles, o sea, con los latinos, españoles, portugueses, italianos, o no? ¿Saben lo que es un italiano? ¿Saben lo que es un español y tienen cierta diferencia? Ahora, estos son todos, nosotros son todos chinos, y puede ser de Japón, de Corea, de Filipinas, da igual, tailandés, o sea, es chino. Pues nunca he hablado con ellos de eso, solo sé que en una ocasión a mí me dijeron que parecía Argentina. Ah, bien. Bueno, sí. Y fue en plan, bueno, no sé qué tendré porque mi jefa de allí era argentina, entonces digo, pues no nos parecemos en nada, ni en la forma de hablar ni nada. Entonces, supongo que a lo mejor para ellos somos todos un poco iguales, pero siempre es verdad que es más fácil diferenciar a los nórdicos de los no nórdicos, ¿no? Los rubitos, los azules, esas cosas, ¿no? Pues, pero... yo creo que sí que tienen más o menos la imagen, es decir, hasta que no te oyen hablar creo que no sabrían tampoco identificar de dónde eres. Silvia, yo había oído que los coches en Corea van en función, o sea, el color de los coches van en función del puesto social o el puesto de trabajo en el que tienen. Por ejemplo, los trabajadores así más, los currelas más bajos llevan el coche de color blanco, los jefes así intermedios lo tienen plateado y los jefazos en negro. ¿Tú eso te has dado cuenta de eso o no te has dado cuenta? No me he dado cuenta para nada, supongo que porque no me he involucrado nunca con gente tan importante, ¿no? O sea, yo lo único que sí que sé que me han contado en el caso de jerarquía en el trabajo es que si el jefe un día dice, hoy nos vamos todos de farra, tienes que irte de farra. Y si el jefe te dice, tienes que beber, tienes que beber. Y si te niegas, le estás faltando el respeto. Independientemente del color del coche, si tienes que beber, bebes. Es que es curioso porque lo que he leído es que hay algunos modelos de coches que simplemente se comercializan en negro porque son enfocados a gente con pasta y que son en plan para jefes. Y hay algunos otros que son en plan Kia y coches así pequeñillos que solo se fabrican en blanco. Pues la verdad no me he dado cuenta de eso. Yo lo único que sí que sé es que en ese aspecto, en el tema de los coches, sí que son muy nacionales. Es decir, tú ves todo Hyundai, Kia, Hyundai, Kia, Hyundai, Kia. O sea, es muy raro ver otro tipo de marca. O sea, es muy, muy raro. Pero por lo del tema de el color y la jerarquía en el trabajo, la verdad es que no tengo ni idea. Bueno, y antes de coger el avión y antes de pisar Corea del Sur o Busan, algo que para nosotros sea muy, muy normal, pero que para ellos sea desagradable, no sé, como por ejemplo los chinos, si no me equivoco, tienen esa manía de escupir y a nosotros nos parece tan desagradable. O cuando también beben, comen. Los coreanos también escupen. Y es muy desagradable. Es decir, cuando oías que un coreano iba al servicio, al baño, sabías que lo próximo que ibas a oír era algo como literal, ¿eh? O sea, literal, cada vez que veías a alguno oyendo decías, esta, prepárate. Oh, yo no podría vivir ahí. O sea, que y muchas veces vas por la calle y como fuman mucho y beben mucho, pues están cada dos por tres. Joder. Sí, sí, a mí me costó mucho adaptarme a eso, la verdad. Yo entera, son como, ah, no lo hagas, qué asco. Pero sí, es muy normal, es que todo el mundo lo hace. Sí, la verdad, yo no entiendo, imagino pues lo que dices tú, si fuman mucho, beben mucho, pues tendrán los típicos escupitajos en la garganta, pero no sé. Aquí también hay gente que escupe mucho, pero no hasta ese punto. Ya, pero no tanto. Se ve que ahí es normal. Claro. Pero eso es como lo mismo de comer, por ejemplo, espaguetis y tal. Aquí, si tú haces... Es de mala educación. Sin embargo, allí si lo haces, es de buena educación porque significa que lo estás disfrutando. Estás callados cuando se quedan como... ¿Por qué no hace ruido? ¿Es que no le gusta? A ver, es como en ese estilo. Pues yo ni de vacaciones miré ahí. Hay muchas cosas de ese estilo. No aguanto a la gente que hace ruido al comer. No puedo. Hombre, tampoco es tan exagerado, quiero decir. No vas a ir a un restaurante y vas a oír a todo el mundo. Pero que si lo haces no está mal visto. Yo no podría. Oye, otra pregunta que yo tengo. Mira, soy profe de español también y he tenido muchos estudiantes coreanos, entonces pues me cuentan muchas cosas de allí y tal. Y una de las cosas que me he dado cuenta es que son súper adictos a las series románticas coreanas. Y que luego esas series se exportan también a China y a Japón. Y que los chinos y los japoneses las consideran como súper guays y están de las actrices y de los actores de las pelis y de las series. Y hay algunas series así que, bueno, no sé, cuéntanos tu experiencia. ¿Veías series de esas? ¿O conocías a gente que estaba súper flipada? ¿Tus estudiantes están súper obsesionados o qué? A ver, esta pregunta es bastante divertida. En cuanto a China y Japón, no lo tengo muy claro. En China, pues como es mi siguiente destino, pues ya lo comprobaré, ¿no? Pero sí, o sea, sí, les gustan mucho los dramas. Hay gente a la que no, evidentemente, pero sobre todo las chicas les encantan, porque ahí es donde aparecen los buenorros y las buenorras, ¿no? Y entonces les suele gustar bastante, y de hecho yo sigo bastantes, porque como es la única manera que tengo de más o menos mantener el idioma, ¿no? El escucharlo y tal, porque yo lo sigo estudiando cada vez que puedo y tal, pues veo muchas, porque realmente la mayoría de las cosas que se pueden ver son eso, telenovelas. Se les suele llamar drama, aunque porque todas son un dramón, aunque algunas sean más tirando a comedia, pero tienen un dramón encima. Entonces sí, o sea, les gusta mucho. De hecho hay una que a mí me gusta mucho, por si alguien quiere ver o algo, que se llama Kill Me, Heal Me. Solo me sé los títulos en inglés porque solo salen con ese tipo de títulos, ¿no? Pero vamos, si lo buscas así no tiene mayor problema. Se llama Kill Me, Heal Me, es bastante divertida. Además hay unos dramas con unos argumentos muy extraños, por ejemplo, desde un coreano súper guapo que resulta que es un alien y viene, se cae en la tierra, entonces se enamora de una superestrella, que es lo más tonto que te puedes echar en cara, pero luego resulta que no es tan tonta y se acaba enamorando del extraterrestre, y bueno, pues pasan cosas ahí muy extrañas, ¿no? Luego el de Kill Me, Heal Me, que es un tío con muchas personalidades que aparecen ahí de la nada, tiene un trastorno de múltiple personalidad y tal, ¿no? Y pues la lía parda. Eso sí, el actor es muy bueno. ¿Son esos, de hecho, ¿no? Como anécdota, me contaron que esa es. Estos, ¿no? Me no. contaron que el actor, el de la derecha, pues es muy buen actor y tiene una personalidad que es una chica en plan loca, una adolescente, ¿no? Típica adolescente coreana que está estaba muy obsesionada con los idols y tal. ¿Pero en la y realidad? Entonces, ¿en la realidad o en la serie? En la serie. Ah. Entonces, el tío tiene esa personalidad y usa una especie de gloss para los labios, o sea, una especie de brillo de labios, que por lo visto se agotó en nada en Corea. O sea, la gente estaba tan flipada con el drama, con la actuación del tío y tal, que la gente, o sea, sobre todo, me imagino que las chicas solo, fueron en masa a las tiendas y se compraron el gloss y se agotó. Bueno, para nuestros oyentes coreanos, pueden comprar este gloss a través de nuestro link de afiliados de Amazon. Tema el pasaporte y carnet de conducir. Para ir allí tienes que sacarte algún visado, algún papel especial, no. Tanto para ir y para conducir, ¿te vale el mismo carnet o tienes que sacarte algo? A ver, por partes, el pasaporte, bueno, en verdad solo tienes que llevar el pasaporte. Lo único que tienes que tener en cuenta es que solo tienes 3 meses, que es el motivo por el que yo solo pude estar 3 meses allí. España pues tiene un acuerdo con Corea de que los españoles pueden ir sin visado, solo con pasaporte, allí durante 3 meses en calidad de turista. Evidentemente, si vas a trabajar o algo, pues necesitas otro tipo de visado. Y sobre el carnet de conducir, tengo entendido que no vale el que tenemos aquí, que tendrás que sacarte algún tipo de permiso especial allí. Eso es lo que yo tengo entendido. Yo no me hizo falta coche, entonces pues no me he preocupado por eso, pero hablándolo con gente sí que es verdad que se ve que se necesita algún permiso especial. ¿Pero ellos conducen también por la derecha o...? A su rollo irán. Creo que sí, sinceramente no me acuerdo. Bien, pero no creo recordar que sí. Hombre, que si, es si no te acuerdas es que conducen, claro, como aquí. Si fuera por la izquierda seguramente te acordarías. No, es que allí hay veces que yo temía por mi vida, porque hay una cosa muy peculiar en el caso de las ciudades. No sé si en Seúl es igual, pero en Busan por lo menos sí. Y es que tenías las carreteras normales y tal, y tenías su asfaltado, y tenías tu acera y tal. Pero había otras calles, como en la que estaba el sitio donde trabajaba yo, y calles, pues eso, perpendiculares y paralelas, que no. Que estaban asfaltadas y tal, pero no había acera. Y entonces todo el mundo iba ahí, los coches iban medio pitando, iban despacito, ahí esperando que la gente se apartara y tal. Y a veces temía por mi vida por eso, porque a veces que salía con los cascos y digo, algún día me van a atropellar y no me voy a enterar porque estoy con los cascos puestos y va a haber aquí una filera de coches detrás de mí, ¿sabes? Entonces era un poco peligroso en ese aspecto, ¿no? Los primeros días te choca mucho porque tú esperas ver aceras o sitios donde puedas ponerte, pero no, ahí todo el mundo va por la carretera tranquilamente, a menos que sea una avenida muy grande, en ese tipo de calles les da igual. O sea, es decir, los coches van, tienen que ir despacito o pitar o cualquier cosa porque si no cometen una masacre ahí. Bueno saberlo antes de llegar allí, sí. Bueno, ¿os parece que pasemos ya al siguiente bloque? Ya cuando hemos llegado allí, cuando nos bajamos del avión, vale. ¿Alguna pregunta más antes de coger el avión? ¿Tenéis los pasaportes todos a mano? ¿Qué pensó tu familia cuando le dijiste me voy a Corea? ¿Por qué te vas tan lejos? Pero en verdad tuve bastante apoyo en mi familia, ninguno me dijo nada raro ni nada. Hombre, mi madre me preguntó, ¿pero de verdad te vas a ir? ¿Pero de verdad te vas a ir? Y yo, que sí, hombre, que sí, que yo me voy. Y son 3 meses solo. Pero de verdad, yo, que sí. Y dice, bueno, ya está, te apoyo. Ya está, una vez que vio que la decisión era firme, ya dijo, venga, pues nada, para adelante, a volar. Así que la verdad es que tuve mucho apoyo y mi tía, de hecho, me dio 100 euros para irme, no para ayudarme, y me dice, Peti, no vuelvas. Y yo, joder. En plan, aquí no tienes nada que hacer, quédate allí. Bueno. Así que tuve bastante apoyo, la verdad. Ya hemos comprobado que has vuelto sana y salva, ya estás aquí, o sea que podemos confirmar que no se está tan mal como parece. Bueno, pues ahora vamos a coger el avión, como decía antes, embarquémonos esas 28 horas de vuelo y vamos a aterrizar no en Seúl, sino en Busan. Perfecto. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que es vivir allí en Corea del Sur, más concretamente en Busan, y vamos a ver los primeros días en Corea. ¿Dónde nos hemos metido? ¿Qué es lo primero que te encontraste y qué lo que más te sorprendió? Bueno, pues lo primero que me encontré, aparte del aeropuerto, cuando me monté en el tren ya dirección a donde tenía que ir, fue luces, muchas luces, todo muy luminoso, muy colorido, muy diferente, porque yo vivo en un pueblo y cuando no he estado en un pueblo está en Córdoba, que es una ciudad pequeña, o sea que no tiene nada que ver, ¿no? Y llegué allí, que es una población, es la segunda ciudad más grande de Corea, pero tiene pues, unos 3 millones de habitantes, o sea que creo es un poco de pavo, ¿vale? Sí, sí. Entonces llego allí y veo rascacielos, muchas luces y muchos colores, porque llegué casi de noche ya, y era como, me encanta. Me siento como una mosca, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que me encontré, ¿no? Me sentía un poco hormiguita, ¿no? Porque era la primera vez que estaba así en un sitio, aparte de tan lejos, tan grande, y se me hacía muy raro ver todas las caras asiáticas, ¿no? Acostumbrada a ver todas las caras, pues, españolas y tal, de repente allí veía que todo el mundo me miraba en plan... Claro, plan, mira, rara ¿y tú? ¿Y tú qué haces aquí? ¿Y tú qué haces aquí? ¿Tú no tienes mucha cara asiática? ¿Tú qué haces aquí? Entonces era un poco... Además iba en el metro, recuerdo iba en el metro y había dos señores borrachos y me miraban y me sonreían y yo no sabía qué hacer, no sabía si inclinar la cabeza, si sonreír de vuelta, si... Digo, jope, qué intimidación. Pero bien, la verdad es que tuve un primer día bastante accidentado, pero mi primera impresión de los coreanos fue, joder, qué buena gente. Porque recuerdo que estaba intentando comprar el ticket para ir a mi primer destino de metro y había una limpiadora que, si bien no sabía inglés y yo tampoco sabía usar las máquinas, me dijo, bueno, no me dijo nada, me estuvo señalando, esto aquí, esto ponlo aquí, aquí, aquí, sí, sí, sí, así, haciéndome señal y conseguí pasar. Cuando comprobé que no me había perdido y no me había confundido de destino y no me había ido al quinto piquino, en la otra estación, cuando fui a comprar el ticket, me tiré como 20 minutos literalmente intentando comprar el ticket porque cada vez que encontraba mi parada se me había acabado el tiempo y la máquina se restablecía al principio, entonces tenía que volver otra vez. Joder, ¿cuál era mi parada ahora? Y tal. Entonces venía una señora mayor detrás que venía conmigo todo el trayecto y de repente me colocó el abrigo y tal, me sonrió y se fue. Y yo pues les di las gracias en coreano, ¿no? Como pude, ahí bien nervioso, ¿no? Al final compré el ticket y como mi maleta era tan grande, cuando pasé el ticket e intenté pasar, no cabía. Total, que se me cerró la puerta en mis narices y dije, hostia, ¿y ahora qué hago? Yo no puedo comprar otro ticket porque me va a pasar lo mismo. Total, que estaba yo con cara a circunstancias, se me acercó un hombre y me dijo, ¿necesitas ayuda? En inglés. El primero que encontré que sabía inglés y le dije, sí, por favor, porque es que no puedo pasar y he pagado mi ticket, vamos, que no estoy aquí intentando colarme ni nada. Y me dice, vale, espera, llamó al interventor, el interventor me abrió una puerta especial, me validó el ticket y tal, y fue en plan, jolín, qué gente más amable. Pero espérate, esto no es todo. Yo con toda mi parra de las 28 horas de vuelo, no encuentro el ascensor cuando llego a la parada de metro que me correspondía. Entonces me ves a mí subiendo la maleta ahí, que pesaba 20 kilos casi, por las escaleras. Y claro, me ve un coreano que luego se convirtió en un amigo mío porque era un cliente del café donde trabajaba yo y me dice, ¿necesitas ayuda? Y yo, hombre, un poco. Y me dice, venga, vale, me cogió la maleta y me la subí hasta arriba del todo y fue en plan, jope, qué primer día, ¿no? Qué gente más cariñosa y más amable y eso que no conozco a ninguno de nada, madre mía. Aquí en España te ven así y te miran y dicen, bueno, ya subirá, ya llegará arriba. Pues allí la verdad es que se portaron bastante bien y para mi primer día fue, bueno, vale, me siento ahora mismo como en casa, como quien dice, ¿no? Por ahora cero problemas. Y mira que los he tenido, ¿no? Pero mira, he salido airosa porque la gente fue bastante, bastante amable. O sea que lo primero que me encontré, pues eso, aparte de muchas luces, fue una gente bastante, bastante amable, ¿no? Bastante, no sé, abierta en comparación con lo que se cree, ¿no? Hay un poco de todo, pero se ve que el tema de que la gente sea un poco más cerrada con los extranjeros es pues más en los ancianos, ¿no? Por el tema de la guerra de Corea y todo ese tipo de cosas. Pero la gente más joven, pues es bastante más abierta, ya te digo. Yo me sorprendió ver tanta amabilidad en general en gente que no conozco y encima una extranjera, que en muchos casos pues hay gente que se puede sentir un poco más intimidado o no sé, ese tipo de sensaciones que tienes cuando vas a un país extranjero. ¿Y esa primera sensación de que es una sociedad abierta luego la refrendaste? O sea, ¿cómo viste la sociedad? ¿Son machistas? ¿Son de mente abierta? ¿Son... antiguo? Es un poco controvertido. Son machistas, porque son machistas. A lo mejor la juventud, o sea, más la gente de mi edad y más pequeños y tal, no tanto. Pero sí que es verdad que es una sociedad muy jerarquizada y es eso, es machista. Eso se ha hablado mucho. También son muy homófobos en ese aspecto. De hecho, hay una anécdota que recuerdo, ¿no? Porque, a ver, yo trabajé en un café como auxiliar de conversación. Entonces, lo que mi trabajo consistía en hablar durante 7 horas diarias en inglés con coreanos y tratar de entretenerlos y convencerlos de que fueran más abiertos. No abiertos de mente, sino menos tímidos, porque son gente que hay veces que les tienes que arrancar y estirar bien para que hablen. Si no, son gente muy, muy tímida y muy con muy poca confianza en sí mismo, sobre todo en lo que hablar otro idioma se refiere. Entonces, claro, había un chaval que estudiaba, pues, filología inglesa, más o menos, como yo, y congenié muy bien con él, era un chaval adorable y, claro, había gente que pensaba que era gay. Él no era gay, pero había gente que lo pensaba. Entonces, un día, uno de los compañeros de trabajo cogió su móvil y le escribió en Facebook a modo de broma, I'm gay. Claro, el muchacho, cuando vio que le empezaban a llegar notificaciones al Facebook, la gente estaba flipando, en plan de, ¿cómo? ¿Qué era gay? ¿Qué dices? No sé qué. Y el muchacho se pilló un rebote por eso, porque si la gente ve que él dice que es gay, la gente se ve que no reacciona bien. Es decir, que a pesar de que en el tema del K-pop y en los idols se vea mucho eso de las parejitas de chicos y tal, y que parecen a veces un poco gays, es una sociedad muy homófoba. Es decir, tienen la costumbre de ir muy pegados. Eso sí es verdad. Allí la gente es muy arrimada y tú puedes ir agarrado a un tío, o sea, un tío con otro tío y no pasa nada. Lo mismo entre las chicas, pero declarar que eres homosexual no está para nada bien visto. Para nada. Oye, entonces... Sigue. No, entonces eso, es muy común, ¿no? Ver conductas que te pueden dar a entender, oh, esta gente es homosexual, pero nada más lejos de la realidad, es eso, es. Por hábito son gente muy cercana en ese aspecto. Cuando cogen confianza, todo se ha dicho, ¿no? Tampoco se arriman a cualquiera, ¿no? Pero entre amigos y tal es muy normal. ¿Y están buenos los coreanos? Yo qué sé. Depende de cómo te gusten, porque hay para todo. A mí, por ejemplo, me gustan más así con cara de niño bueno y esas cosas, pues hay algunos que dices, coño, pues está bueno. Además son gente que son muy metrosexuales, ¿vale? O sea, son gente que se preocupa mucho por su apariencia, pero ya no solo por ellos sentirse bien, sino porque es casi obligatorio de cara a tener trabajo. Yo tenía un compañero de habitación que me decía, es que tengo hambre, y digo, ya, es lo que pasa cuando no comes, que luego me das por culo diciendo que tienes hambre, si vinieras a comer con nosotros. Y él, yo, pero es que estoy a dieta. Y digo, pues es que a ti no te hace falta la dieta, el muchacho estaba completamente normal. Pues él estaba convencido de que no, que tenía que adelgazar. Y le digo, pero vamos a ver, ¿por qué? Me dice, porque lo necesito para trabajar. Y yo, ¿pero de qué vas a trabajar? Y no me acuerdo exactamente de qué iba a trabajar, porque no llegamos a hablar nunca en profundidad de eso. Pero se ve que cuando hablaba con más gente, el patrón es el mismo, todo el mundo necesita verse bien para trabajar. Joder. Entonces es un poco locura, ¿no? Porque también me encontré con dos chicas preparándose para azafatas de vuelo, y las chicas estaban delgadas, o sea, muy delgadas. Y aún así me decía, es que tengo que perder kilos. Y digo, ¿pero por qué? Porque esta compañía me lo exige, que tengo que pesar, no sé, 47 kilos, 48, y era una muchacha más o menos alta y muy delgada. Digo, pero hija, es que si adelgazas más te vas a volver transparente. Digo, no, tú te mereces la pena este tipo de trabajo por poner parte de tu salud en esto. Pero las muchachas están convencidas que sí, de hecho tú las ves todas y van súper monas y siempre llevan sus maquillajes encima, su BB cream, su todo, ¿sabes? Es que no entiendo mucho de maquillaje, ¿no? Pero el BB cream lo oía todo el día. Entonces veías a la gente eso siempre súper mona, súper todo y cuidando su aspecto un montón. De hecho, algunos chicos con los que hablaba y tal me decían, es que las coreanas son muy superficiales, es que nada más quieren el dinero, es que no sé qué, muy de ese palo. Y la verdad es que pocas coreanas feas he visto. O sea, la mayoría de las que he visto yo, al menos en mi café, son guapas pero con ganas. Como que, joe, encima no, me pones que caras me cuando pregunto yo por lo otro. No, pero yo que sé, yo aquí en España pues veo gente que se cuida, pero también hay mucha gente fea o descuidada, ¿no? Es sorprendente que haya poca gente que no se cuida o que no sé. De hecho, los chicos también es muy normal que se cuiden. Yo, pues mira, por ejemplo, tengo aquí una cremita de esta que me compré porque ya me sumé al carro de los cosméticos coreanos, ya que lo tenía huevo y allí era más barato. Y yo veía que había gente pues con sus cremitas para limpiarse la cara y tal de mis compañeros, porque claro, yo vivía en un albergue con gente de todas partes del mundo, pero también con un montón de coreanos y coreanas. Entonces yo los veía ahí a los chicos ahí y me acuerdo de mi compañero diciéndome, bueno, ¿y qué me pongo? ¿Esto o esto? ¿Qué crees que me queda mejor? ¿Esto o esto? Y era como irte de compras con tu amigo gay, ¿sabes? Pero sí, es verdad que la gente, pues eso, se molesta mucho en cuidarse, en verse bien, en adelgazar, en todo. O sea, creo que en los 3 meses que estuve, solo vi a un coreano que estuviera fondo. Joder. Uno, el resto estaban todos así. Bueno, saberlo. Y allí lo normal, tú nos has dicho ya que estuviste viviendo en un albergue, pero allí lo normal es para una persona joven, como tú, como yo, como nosotros en general, vivir de alquiler, compartir piso o comprar una vivienda. ¿Qué es lo más habitual? Depende de para lo que vayas, porque por lo visto alquilar un piso allí es un poco pesadilla. No por nada, sino porque te suelen poner una fianza bastante desorbitada. No sé más o menos cómo está el precio, pero sí que es verdad que la gente que habla de buscar pisos y tal, en un grupo de Facebook que se llama Españoles en Corea, que es el que usé yo como referencia para prepararme también y tal, y preguntar a la gente que ya vive allí, y mucha gente se quejaba de que las fianzas eran desorbitadas, que a lo mejor era el equivalente a 3 o 4 meses en el piso. Joder. Igual me estoy excediendo un poco porque no lo sé con seguridad, pero sí que la gente se quejaba de que era algo bastante inaccesible en ese aspecto, ¿no? Y que no es tan barato. Entonces, si eres estudiante, lo que sí que he oído que es muy popular es que la gente se va a llevar un koshiwon, que son fulos prácticamente, que tienen un cuarto de baño, el váter, la cama al lado y un escritorio para ti, y ya está, y vives en pues en un zulo, ¿vale? O sea, imaginaos vuestra habitación y partidla por la mitad o incluso un poquito menos. No tiene más. Qué asco. Entonces son sitios eso, que son muy reducidos, pero que también el precio es bastante más reducido, por lo que si eres un estudiante, pues igual te conviene, ¿no? Si no vas a montar party hard en tu piso ni nada, pues oye, no viene mal. Pero claro, la queja es eso, que son muy pequeños y que a veces pues te agobia, no te da para nada. Como para plantar un pino ahí, ya ves. Ya ves. Bueno, mis estudiantes me han contado que el servicio militar es obligatorio y que, bueno, todos al final tienen que acabar pasando por ahí y que depende también del tipo de servicio militar que vayas a hacer, pues son más o menos meses, ¿no? Pero que son como normalmente 21 meses de servicio obligatorio. ¿Tú has conocido a gente o algo que haya estado ahí en la mili y eso y te haya contado un poco cómo es allí, si lo ven como algo normal o si es una putada para ellos tener que ir o...? Vale, prácticamente todos los chicos que he conocido han estado ya en el servicio militar o están a punto de ir. De hecho, hay un chico que me habla de vez en cuando que está ahora mismo haciendo el servicio militar y el pobre está asqueado. O sea, lo primero que te dicen es ¡puto Kim Jong-un! Ah, claro, porque de Corea del Norte. Es que se supone que todavía están en guerra con Corea del Norte, lo que pasa que no... O sea, no es una guerra activa, pero se supone que no han firmado ningún tratado de paz. O sea, que en teoría están todavía en guerra. Claro, lo que tienen es un armisticio, es un alto al fuego. Entonces, lo primero que dicen es ¡puto Kim Jong-un, mierda asqueroso, que no tenemos que ir a la mili por su culpa! O sea, la primera reacción. La segunda es que de mierda, porque por lo visto son, pues eso, muy estrictos, no tienes apenas vacaciones. Claro, el pobre muchacho que me hablaba el otro día me dice ¡tengo 10 días de vacaciones y ya no tengo más hasta...! Y más, ¿sabes? O sea, tiene 10 días de vacaciones y a lo mejor pues ya tendrá que hacer servicio pues durante muchos meses seguidos. Y pues eso, ninguno tiene buena experiencia de ahí. Es decir, sacan muy buenos amigos, evidentemente, porque te tiras 2 años haciendo servicio con gente con la que vas a pasar prácticamente todo el día, te entrenan y tal. Y hombre, supongo que queda muy guay decir, ¿no? Oye, pues yo manejo artillería, porque también es verdad que te destina a sitios diferentes, porque mi mejor amigo allí era piloto de tanques. Coño. Y me enseñó la licencia y dije, hostia, qué guay, ¿no? Y me dice, sí, qué guay, pero son 2 años que los he pasado muy putas. Otro me dijo, ah, pues yo estaba en naval, en lo de los barcos. Y otro me dice, ah, pues yo estaba en artillería y tal. Y luego me contaron, por ejemplo, que a veces les mandaban cerca de la frontera de Corea del Norte y tal, y que los norcoreanos, los soldados, pues les abucheaban o... y se insultaban ahí, cosas de esas, ¿no? Y que no era un momento que le gustara a la gente recordar, ¿no? Pero que era algo que pasaba y tal. Entonces, 2 años es muy excesivo. Lo único bueno que tienes que pueden elegir cuándo quieren hacerlo. Y por ejemplo, otro de los chicos que conocí, el chico este que os he contado de la anécdota sobre la homofobia y tal, pues no quiere ir al servicio militar, pero lo que va a hacer es intentar meterse en el lado de la administración. Ajá, o sea que puede haber diferentes vías, ¿no? ¿Qué tal lo llevan con los vecinos? Pues, a ver, a mí cuando yo estuve allí me pilló el conflicto este, no sé si acordáis la película, esta parodia que sacó Estados Unidos con James Franco, la de Interview. Pues sí, claro, me dice mi padre un día, ¿Estás bien? Y yo, sí, estoy bien, ¿qué pasa? Acá salió en la tele que el Kim Jong-un este está muy cabreado por lo de la película, por no sé qué, a ver si se le va a ir la pinza y no sé qué. Y digo, pues yo ni me he enterado. Y por lo poco que he hablado con gente sobre eso, pues me dijeron, es que a nosotros es como, otra vez, cada vez que sale, pues ha hecho una prueba de una bomba no sé qué, a no sé cuántos metros de la costa tal, la gente es como, se lo toman ya como a la orden del día, ¿no? Sí, es como... Sí, el tío, pues eso, hace sus amenazas y tal, pero es que la gente se lo toma como, va, ya está el niño gordo otra vez ahí lloriqueando y llamando la atención, ¿sabes? Y es así. Eso sí, cuando vimos la película de Interview todos juntos, a ninguno de los coreanos le hizo ni puta gracia. Claro, ya me imagino. Pero es que, por lo visto, esa peli es bastante mala también. Es muy mala, o sea, es muy mala. Hay gente que dice, es muy buena y tal. No, es muy mala. Supongo que para la gente que no haya vivido en Corea o no la haya visto y tal, pues igual le puede hacer medio gracia, ¿no? Pero yo es que estaba allí y veía sus caras y yo creo que es que me inspiraban el ánimo y era como, es que soy incapaz de reírme. Es que no, a lo mejor lo hubiera visto en España unos meses antes y a lo mejor me hubiera reído, pero... Aquí con el tema del Twitter oeste de norcoreano lo tenemos muy como algo muy humorístico, pero... Ah, es que es muy gracioso. Sí, claro, pero ahí a lo mejor al no tener esta figura, por así decirlo, pues se lo toman más. más serio, por así decirlo, algo como más real. Aquí lo vemos muy lejano. Claro, muy... sí. Aquí Oye. Invitan a Leticia Sabater al Festival claro. del Uranio y se lo cree, ¿no? Y... Eso es. Yo que sí, antes te he preguntado por la sociedad, yo sigo con el mismo tema. Allí, ¿cómo está el tema de la gente joven? ¿Se casa pronto? ¿Se casa más tarde? ¿Tienen los hijos tarde? ¿Tienen los hijos pronto? ¿A ti qué sensación te dio? A ver, la idea general, por lo que yo tengo entendido, es que las coreanas buscan casarse relativamente pronto. O sea, es una tradición normalmente casarse pronto. Pero sí que es verdad que por la gente que yo he conocido, y no sé si esto es una excepción por el tipo de gente que he conocido yo, que igual sí que son más abiertos de mente o con más disposición a irse al extranjero y tal, pero sí que es verdad que, por ejemplo, las chicas que he conocido yo, algunas sí querían establecerse pronto, o por ejemplo mi compañero de habitación pues me pregunta un día, bueno, ¿cuántos años tienes? Y le dije, bueno, pues yo 25, y me dice, ¿estás casada? Y yo, voy a estar casada, pero es tonto. Me dice, ah, no sé. Dice, yo es que me quiero casar el año que viene. Él tenía un año menos que yo. Digo, pues como no tengas novia, no sé cómo te vas a casar. Y dice, ya, es que me ha dejado. Ya me contó la historia de la novia, ¿no? No me chocó mucho, ¿no? De repente, tengo 25 años, ¿estás casada? Oh, pues jolín, sí, ¿no? Pero súper directo. Digo, coño, me siento un poco vieja de repente, ¿no? Aquí que parece que soy un bicho raro si no estoy casada o algo. Pues sí, pero en las chicas que conocí, la verdad es que son bastante más independientes y tal. Algunas eso, tienen su idea de casarse, pero algunas pues están trabajando en la universidad, otras pues van a terminar la universidad y son ingenieras y tal, y dicen, pues yo tengo ganas de irme al extranjero, yo tengo ganas de viajar. Muchas de mis amigas coreanas de allí pues han viajado ahora por Europa y tal, en plan súper libre y mente abierta y tal. O sea, yo creo que sigue habiendo una mente muy tradicional con respecto al tema del matrimonio y tal, y que se sigue la gente casando con relativa prontitud, pero también es verdad que las nuevas generaciones están cambiando un poquito más esa mentalidad y que están pues eso, más decantándose por irse fuera, por estudiar fuera, o por no tener una vida tan así, porque sobre todo en el caso de las mujeres, porque como hemos hablado antes era un poco machista, pues sí, porque las mujeres normalmente cuando se casan pues dejan de trabajar, es el hombre el que tiene que llevar la casa y las mujeres pues estar en casa y llevarlo todo. Y si ves alguna telenovela coreana, un drama, se ve siempre que las familias, ¿no?, los padres de los protagonistas y tal, pues casi siempre es así, el padre es el que trabaja y la madre pues suele estar en casa y tal, salvo cuantas excepciones, claro, hay algunos dramas que muestran algo diferente, pero más o menos un patrón que he visto yo es ese, ¿no? Así que sí, supongo que hay un 50-50, ¿no?, según a qué generación nos vayamos refiriendo, pues... Además, supongo que también estará la presión de las familias y tal, porque una de mis mejores amigas de allí, pues tiene 28 años, 30 en Corea, porque no sé si lo sabéis, pero en Corea la edad es diferente. Si tienes que sumar más uno o más dos. ¿Cómo, sí. ¿Cómo explica eso? Explica eso. Vale, no sé si lo voy a decir bien porque es un poco complicado, pero bueno. Si yo, por ejemplo, he hecho los años ahora el 5 de septiembre, ¿no? Y tengo 26. Entonces, yo ahora mismo me tengo que sumar más uno. O sea, en Corea ahora mismo tendría 27 años. Cuando llegue el año lunar, es decir, en febrero, a primeros de febrero o algo así, aunque cuando estuve allí me lo dijeron en año nuevo, te tienes que sumar más dos. Entonces, cuando llegue año nuevo, yo en Corea pasaré a tener 28. Cuando cumpla los 27 en España, pues tendré 27 más uno, y en año nuevo, pues tendré 28 más uno. Es un poco lioso, ¿no? Pero siempre está la cosa entre más uno y más dos. Esto parece como los videojuegos, que te sumas ahí más uno de maná, más uno de no sé qué. Sí, tiene algo que ver con el año lunar. Y esto, pues, en verdad lo leí en una entrada de un blog que se llama Paella de Kimchi, que para la gente que quiera conocer cosas de Corea, de Japón y tal, pero sobre todo de Corea, pues es más que recomendable. Y él lo explica bastante bien, mejor que yo, porque la verdad es que es un poco lioso de explicar, ¿no? Pero normalmente desde tu cumpleaños te sumas más uno, y cuando llegue el año nuevo, pues te sumas más dos. Es así. ¿Ahí los recién nacidos, cuando nacen, tienen ya más uno, o cuando cumplen ya son uno? Sí, ya naces con un año. Sí, supuestamente. Se les considera que tienen un año. Joder. Bueno, pues vamos a ver si aprovechamos y colgamos en el Tumblr el artículo de paella de kimchi, donde lo explican bien para enterarnos bien, porque es algo que la verdad yo no conocí. Sí, él lo explica mejor, sobre todo porque ya lleva muchos años viviendo también en Busan, curiosamente y tal, ¿no? Y pues sabe mucho más de cultura y de historia que yo. Pero vaya, sí, es un cacao. Y de hecho, cuando preguntaban la edad, oye, ¿tú cuántos años tienes? Tenía que decir, ¿internacional o coreana? Ah, coreana. Y entonces me ponía cara de depresión en plan, ¡joder! Porque es muy triste que llegue año nuevo y te digan, bueno, pues ahora mismo has pasado de tener 20 años a 27. Y digo, joder, es que en un día he envejecido 2 años, tío. Es que esto es para ponerme a llorar en el rincón. ¿Y ahí la mayoría de edad que cuándo es? ¿También 18 años o 18 más 2? Creo recordar que son 19, para que no puedas hacer truco 17 más 1, No. 19. 19 internacional y 19 nacional, para redondear. ¿El año es como el como aquí o el año nuevo es en otra fecha? ¿Van por el 3000 y pico? No, el año es el mismo, lo único, bueno, creo, o sea, no sé si el año lunar va por otro, pero allí se celebran dos años nuevos. O sea, yo este año he vivido dos años nuevos. El normal, que de hecho nos fuimos de farra y tal, y la gente lo celebraba, y ahí de hecho hay tradiciones. Normalmente en el año nuevo solar, en el caso de Corea, mucha gente, yo lo iba a hacer de no ser porque me puse muy mala, porque claro, en invierno hace mucho, mucho, mucho frío allí, pero bueno, mis compañeros que fueron más valientes, pues estuvimos toda la noche en un karaoke después de presenciar el festival de Año Nuevo y tal, y cuando dieron las 5 o las 6, pues se fueron a la playa a ver el amanecer, que es algo muy normal allí, o sea, es uno de los eventos más normales, coger e irte a la playa a ver el amanecer en el Año Nuevo Solar. Y el Año Nuevo Lunar es un petardo para la gente extranjera, porque está prácticamente todo cerrado, no puedes hacer nada, los restaurantes cierran, las tiendas cierran, menos Siyu y estas tiendas de ultramarinos y tal, que están abiertas 24 horas todos los días del año, pero el resto de cosas están cerradas. Entonces es un poco coñazo, pues además tus amigos coreanos están 3 días con la familia o la gente que no es de la ciudad se va a los pueblos. Entonces, pues eso, básicamente es como celebramos nosotros la Nochebuena y la Nochevieja aquí en familia en la mayor parte de los casos, pues ellos lo hacen en febrero. O sea, en Año Nuevo normal se pillan la fiesta subida y en febrero pues se reúnen con la familia, cocinan, hacen sus cositas y celebran el Año Nuevo. También curioso, ¿no? El de este doble Año Nuevo. A mí me mola eso de los karaokes, y son tan exagerados que se disfrazan y todo eso y lo dan todo en la pista. Hombre, los karaokes no te da para tanto, pero sí que es verdad que hay gente que... Disfrazarse no, pero gente que se vuelve muy loca sí. De hecho, parece ser algo que te entra cuando llegas allí por primera vez. Porque yo odiaba cantar en público, odiaba hacer ese tipo de cosas. Pisé un karaoke por primera vez, me obligaron a cantar y desde entonces me volví adicta. Cada 2x3, ¿cuándo vas a ir de karaoke? ¿Cuándo vas a ir de karaoke? Porque era ridículamente barato y era mucho tiempo. Era, pues a ver, 15.000 won alquilar la sala. Es decir, que si íbamos 15, nos salía a 1.000 won cada uno. 1.000 won pues viene siendo el equivalente a 70 céntimos por 4 horas. Joder. Y nosotros solíamos ser 15 o más. O sea que nos salía al final tiradísimo de precio. ¿Y hay canciones de todo tipo o solo de allí, de sí. Corea? No, hay canciones coreanas, japonesas, chinas, inglesas y alguna que otra española. ¿La Macarena estaba? Hombre. No, estaba la camisa negra de Juanes, que me llamó mucho la atención. La Bamba. Y no sé si había una del Fari o algo. No me acuerdo. Había 2 o 3, pero sí, nos quedamos con la Bamba y la camisa negra. Que los españoles la cantamos y tal, y estupendo. Bien, bien. Y allí lo habitual es que una persona, quiero decir, lo normal es que termine de estudiar y vaya a la universidad, o que termine de estudiar, si es que termina, y se ponga a trabajar. ¿Que está bien visto, está mal visto? No, de hecho allí la educación es muy importante, muchísimo, muchísimo. Entonces la mayoría de la gente que he conocido yo, pues son gente universitaria o gente con estudios o gente que va a terminar el instituto pero que ya tiene claro en qué carrera se va a meter. Y bueno, supongo que, no sé si lo habréis oído alguna vez porque es algo que se ha hecho muy sonado, el tema de la educación estricta en Corea. Ya pude comprobar que es verdad que es así porque hablé personalmente con mucha gente que ha pasado por esa etapa y tienen presión de los padres, presión del colegio y es muy duro. Es decir, en la época del instituto, que para nosotros es como jajajajaja, porque sí, a veces es de risa, allí es horrible. O sea, por lo que tengo entendido es horrible, de esto de levantarte a las 6 de la mañana, ponerte a estudiar, desayunar, seguir estudiando, luego ir a clase, terminas las clases y te vas a estudiar otra vez y terminas de estudiar a las tantas y así, todos los días de la semana. Y hay algunos casos, porque una chica me lo estuvo contando, en el que te internan, como quien dice, en el instituto y estás bajo la tutela de los profesores. Y una chica me dijo, jo, yo es que me puse incluso enferma y no me dejaron irme a casa con mis padres. Hostia. Me decían que no, que tenía que estudiar y estudiar y estudiar y estudiar. Entonces ha habido muchos casos de suicidios porque hay gente que no ha soportado la presión de los estudios. Y bueno, ya hablando de la universidad, ya es otro mundo. No es que la universidad sea más estricta, para nada. De hecho, como la mayoría de los que conocí eran universitarios, estaban más o menos relajados, decían que era durillo, pero que no tenían nada que ver con el instituto, que era bastante más relajado en ese aspecto. Pero aún así tienen mucha presión porque el nombre de la universidad que importa muchísimo. Es decir, no es lo mismo que vayas a la universidad de... Por ejemplo, hay una que estaba muy cerca donde estaba yo, que era Kyonsung University, pues no tiene muy buena fama. Pero si tú vas a Seoul University, pues es top, ¿sabes? Entonces la gente tiene mucha presión también con respecto a qué universidad ir, a qué universidad quiere atender. Tienes que sacar unas notas súper buenas para poder acceder y tal. Y entonces es muy importante. Es decir, allí si no tienes carrera o no tienes estudios, madre, la gente no te mira muy bien. Supongo que habrá de todo. Yo pues no he conocido a nadie que no tuviera estudios o que no hubiera hecho algo aparte. Y bueno, al margen de eso, pues la situación allí también es un poco parecida a la de aquí, es decir, no hay mucho trabajo y además hay mucha competencia, porque hay tanta gente estudiando que compiten los unos con los otros por las plazas. Entonces hay gente pues que se queda fuera. Lo que sí que hay es muchos trabajos de media jornada, rollo camarero o cosas así, ¿no? Y de eso pues sí que tienen muchos, y la mayoría de los que conocí estaban en alguno. O sea, que en ese aspecto pues tienen un poquito más de suerte, ¿no? Porque aquí hasta media jornada ya se está volviendo un poco loco, ¿no? Pero allí sí, pero el caso ya de trabajar más seriamente es mucho más complicado. Y eso es muchísima competencia, mucha gente preparada y muy pocos puestos de trabajo. O sea, que es prácticamente imprescindible, si no al menos muy, muy, muy importante, es tener estudios. Sí, bueno, básicamente. Mucha presión. Yo tengo una pregunta. He leído que el deporte estrella es el StarCraft, ¿es verdad? Sí. ¿Qué es eso? Dios, vamos a vivir a Corea. El StarCraft es un juego de ordenador de estrategia, Carmen. Ah, vamos, ni idea. Pero estrategia sí, muy... O sea, ya de por sí en los juegos electrónicos suelen ser muy, muy punteros, los asiáticos y los coreanos, pero en el tema del StarCraft es, como dice Blanca, deporte nacional. Ah, mira. Oye, ¿y ahí el Gangnam Style qué tal llegó? ¿Se llevó bien o...? Yo es que llegué un poco tarde para el Gangnam Style, así que no lo sé. Yo se lo dije, digo, en España hubo una temporada en la que la gente cada 2x3 estaba con el Gangnam Style, ibas a un salón del manga y aparecía el Gangnam Style, ibas a cualquier bar o algo, el Gangnam Style, y creo que es lo único que conoce la gente de Corea así de normal. Hombre, pues mira, ellos te castigaban, se castigaban con la Macarena, pues aquí les podemos castigar bailando el Gangnam Style. Ya, qué horror, ¿eh? ¿Allí la educación y la sanidad son privadas, públicas? ¿Cómo está el tema? Yo diría que básicamente es todo privado. A ver, las universidades son públicas, muchas de ellas, pero el coste es muy alto, o sea, te da un poco lo mismo, ¿no? Pero bueno, supongo que tendrán acceso a becas y tal, y tal. No he hablado con mucha gente de ese tema, pero a mí lo único que me interesaba era como extranjera. Entonces, para extranjeros sé que sí que hay ciertas becas, pero tampoco nada muy especial. Pero sí que es verdad que la universidad es muy cara y mucha de la gente que he conocido pues ha estudiado en universidades un poco menores por poder costeársela. Porque claro, no es lo mismo ir a la de Pukyong, que era la otra que estaba al lado de donde yo vivía, que no está mal para ciertas ramas, pero que es mucho más barata que si te vas, por ejemplo, a Busan National University, que es como el equivalente a la de Seúl, pero con un poquito menos de caché. Entonces yo creo que es un poco como en España, ¿no? Que también depende de dónde te vayas, pues te va a costar más o menos, y pues tienes públicas y privadas. De todas maneras, ahí hay dos, no sé de cuántas, pero hay dos universidades que son muy buenas, ¿no? Sí, si no recuerdo mal, son la de Seúl National University y la de Yonsei University. Creo que son esas dos, no estoy muy segura, pero siempre son de las que más oigo hablar y son pues de las más famosas. Entonces, si uno tiene grandes aspiraciones, pues tiene que intentar ir a esas universidades. Y la sanidad sí es privada, es decir, es rollo Estados Unidos, tienes que hacer un seguro y el seguro pues te cubrirá en función de lo que pagues. Claro. Y si vas sin seguro, pues cada vez que tengas una consulta, pues vas y pasas por caja luego y ya está. Y una pregunta, no sé si me confundiré de país, pero allí me parece a mí que el taekwondo está muy metido en la sociedad, ¿o me estoy confundiendo? Yo practiqué muchos años taekwondo y también hapkido, pero no he visto a nadie que lo practique ni nada. O sea, solo hay una chica de las que conocí que hacía artes marciales. Entonces supongo que dependerá también un poco de la persona y dónde esté y tal, pero no he visto por la calle haciendo nada extraño, ni tampoco he visto muchos locales de taekwondo ni hapkido ni nada, pero seguramente es porque no me he fijado o no lo he buscado. A verlo, seguro que los hay. Oye, ¿y conociste a alguno que sea muy, muy bueno al StarCraft? Es que eso me llama mucho la atención, que sea deporte nacional. Pues al StarCraft en concreto, no. O sea, conocí a un chico que era uno de mis compañeros de habitación, que le gustaba mucho, pero no le gustaba el StarCraft 2. Él veía partidos del StarCraft 1, que ya eran del año de la polca, pero él se cogía el móvil, se ponía al YouTube y se ponía a ver sus partidos de StarCraft, y a veces iba al ciber y se ponía a jugar allí al StarCraft tranquilamente y tal. Pero sí que es verdad que a la gente le gusta mucho. Lo que sí que he vivido más de cerca es el tema del League of Legends, como ahora está más también en auge. Oye, pues y tal, ¿nos podíamos federar ir a Corea a jugar? La gente allí se vuelve loca con el LOL, es decir, las latas de Coca-Cola tenían un personaje del LOL impreso en la lata, ¿sabes? Es que le hacen promoción a saco, o sea, y el tema de los eSports está a tope. Quizá ahora el más el League of Legends que no el StarCraft, pero lo mismo ahora, como viene la expansión de nueva del StarCraft, si no recuerdo mal, pues igual se vuelve a poner en auge, pero sí que es verdad que allí los eSports se televisan, no sé los canales, porque no, en el albergue no teníamos tele, pero los teléfonos teléfonos móviles sí que tienen antena para ver la tele y no necesitas gastar datos, solo tener la antena. De hecho, tengo aquí un teléfono coreano, así os lo enseño. Oye, me quiero ir a Corea. Es un LG que, a diferencia de lo que muchos piensan, Samsung no es lo más popular allí. Lo más popular allí es Apple y LG. O sea, es muy raro ver a coreanos con un Samsung. Lo normal es verles con un LG el triple de tamaño que este o con un iPhone. Y bueno, pues... Esa es una cosa que yo te iba a decir, porque a mí los coreanos que yo he tenido en clase siempre me han dicho que Samsung no les gusta porque es un monopolio que tienen ahí de todo, que tienen muebles, que tienen electrodomésticos, coches, que tienen de todo de marca Samsung, y que ellos quieren comprar cosas que no sean de Samsung, pero claro, que son súper caras y que es muy difícil acceder a, pues, a Apple o a cualquier otra cosa, ¿no? Y entonces cuando vienen aquí se vuelven locos y se van al Apple Store, se compran un montón de cosas, porque decían que allí es muchísimo más caro, que Samsung es caro, pero que las otras marcas son muchísimo más caras. ¿Te da esa impresión también a ti o no? Hombre, que sean más caras no lo sé, pero es verdad que cuando a mí se me rompió temporalmente el ordenador allí, me decía la gente, jaja, ¿por qué no te compras algo? Que estás en Corea, seguro que es más barato, nada más lejos de la realidad. La tecnología ahí es muy cara, pero muy cara, y es verdad que los móviles y tal es muy caro. No sé cómo de difícil es tener un iPhone, porque la mitad de la gente que yo conocí tenía iPhone y la otra mitad tenía LG. Así que no sé si es que lo pillaron de contrabando, si es que fueron a Japón y se lo pillaron allí, no tengo ni la menor idea, pero sí que es verdad que tú vas por todos lados y ves muchas fundas para iPhone, muchas fundas para LG, y ves mucha gente con iPhone, o sea que no sé cómo de difícil será, pero que es caro, eso sí te lo digo de verdad, que es caro. No he hecho la comparativa entre las marcas, pero vamos, tampoco me hace falta como para saber que te vas a gastar lo mismo o más que aquí. Yo siempre lo he dicho, Samsung hace muy buenas lavadoras, muy buenas aspiradoras, lavavajillas... Mi tele Samsung y mi MP3 también Samsung. Yo tengo por eso Samsung también le hace cosas a Apple, pero bueno, ahí lo dejamos, no pasa nada. Mi impresora es Samsung, pero mi móvil no es Samsung. Y nunca tendré nunca volveré a tener un móvil Samsung, porque el que tuve me parece una mierda. Sí, a ver el teléfono, no sé si al final lo has enseñado. Sí, y bueno, esto es lo que decía antes, ¿no? El teléfono coreano tiene aquí una antena. O parece una radio. Entonces tú esto, sí, es una antena, entonces tú enciendes el teléfono, que evidentemente ahora pues ya no podría hacer nada, porque la tarjeta coreana pues ya me ha caducado y tal, y no se me iba a poner. Pero tú vas allí, sacas la antena y tranquilamente te sale la aplicación de la tele, y teniendo la antena, sin necesidad de internet, pues puedes ver la tele, los canales que te detecte. Para nuestros oyentes que no lo ven, la antena es como una antena de radio de toda la vida, de estas que vas tirando y se hace más larga. Nuestros oyentes que no lo ven lo van a poder ver, porque vamos a poner una capturita en Twitter, y si no lo ven ahora cuando estamos grabando, que lo vean, que busquen en nuestro Twitter, intentaremos colgarlo también en el Tumblr, porque es algo bastante curioso. Bueno, una pregunta más sobre la sociedad surcoreana antes de pasar a la gastronomía, que es plato estrella, nunca mejor dicho. ¿Cuál es tu personaje favorito de League of Legends? Nami, era Nami, es que hace ya muchos meses que no juego, ¿no? Porque me he frustrado con ese juego, me he frustrado, no puedo con la gente tóxica, ¿no? Pero sí, eran a mí. La pez. Bien, bien, bien. Y Carmen, pregunta que sé que lo estás deseando sobre los coreanos y comer perro. A ver, venga, lánzate. Bueno, es un estereotipo, ¿no? Que se dice mucho que los coreanos comen perro, y yo luego, claro, esto es algo que sale siempre en las clases, que todo el mundo les dice, vosotros coméis mascotas y no sé qué. Y bueno, la mayoría se enfada un poco porque dicen que no, que eso es algo que es de una región del norte, que no todo el mundo come y tal, pero yo sí que tengo un compañero de trabajo que se casó con una coreana, y él dice que sí, que va a un sitio, un restaurante, que es muy bueno, come perro, pero que los perros son un poco distintos, que no son como los perros aquí, como, yo que sé, un cocker spaniel o sea, ¿cocker spaniel se llama? Que no es como un cocker o algo así, sino que es una raza de perro como específica, ¿no? Como tipo más como similar a un lobo o algo así. ¿Tú has probado, has oído hablar de eso, o la gente dice que no le gusta? ¿Qué nos cuentas de eso? Pues de hecho, mira, eso es una cosa que sí que hablé con los coreanos allí, y bueno, la raza de perro no sé, pero sí que es verdad que no es el típico perro que tendrías por mascota, es un tipo de perro específico, pero bueno, ya te digo, no sé decirte la raza, pero vamos, son gente que, pues eso, que coge unos perros, pues como aquí, ¿no? Que crías las vacas y tal, y luego ya, pues, en fin, ya sabemos cómo acaba la historia. Pues lo mismo con los perros, los crían y tal, y pues luego los destinan a la carne y tal, pero no es tanto como que la gente lo coma ahí como si fuera una dieta normal, para nada, para nada. Yo de hecho lo he hablado con muchos de los coreanos y ninguno come perro asiduamente. De hecho, la mayoría, la primera vez que comieron perro, lo comieron engañados. O sea, de los que yo he conocido, todos los comieron engañados. Fueron los padres, le dijeron, uy, esto es ternera. Y una mierda. Luego, cuando terminaron de comer, dijeron, no, es perro. Claro, se chocaron un poco, pero luego dijeron, bueno, pero es que no está tan mal. Yo intenté ir a comer perro, pero se ve que la persona con la que quería quedar para ir y tal, pues no pudo y tal, porque además no es que tú vayas a un restaurante cualquiera y le digas, oye, come perro. No, son sitios que muy específicos, tienes que saber dónde ir para comer perro. Es decir, no puedes ir a cualquier restaurante y pedir perro porque no lo tienen. Y bueno, la explicación además que me dieron es histórica. Supuestamente durante la Guerra de Corea había tanta gente pasando hambre, había tan pocos recursos, tan poco de todo, que al final tuvieron que recurrir a comer perro, porque es que si no se morían de hambre. Y entonces eso se quedó, pues eso, como parte de la dieta de aquel entonces en Corea. Pero ahora mismo es algo muy ocasional, que los padres a veces llevan a los niños a comer perro, pero más que nada por curiosidad, porque lo prueben, porque sepan qué es, pero ninguno de los que yo conozco, por ejemplo, va a comer perro todos los fines de semana o todos los días o lo hacen en casa, ¿no? Para nada. No. O sea, es algo muy especial y muy limitado, ¿no? Sí, o sea, es decir, cualquiera puede tener acceso a ello, pero claro, tienes que saber qué restaurante lo pone, dónde está ese restaurante y tal, porque es eso, no es tan fácil como ir aquí y pedir un pincho de perro o que te pongan una tapita o que te pongan un filete de perro, no es así. O sea, la gente, pues si se escandaliza por eso, que sepa que no es que cojan a los perros de la calle, los masacren y luego te pongan pinchito de perro. Oye, y otra cosa, por ejemplo, los japoneses y los chinos no comen muchos dulces, como que los postres y eso no son tan dulces como en España, que son con mucho azúcar, mucho chocolate, muchas cosas así. En Corea también, ¿no es tan popular el dulce o sí? O... Sí, es muy popular, allí son muy golosos, pero si allí, por ejemplo, al lado de donde yo trabajaba había un puesto de churros españoles. Hostia. ¿Ah, sí? Churros españoles. Claro, yo fui un día todo feliz, ¡uy! Quiero churros, que estamos en pleno diciembre, /enero/febrero y hace un frío del copón y me apetecen churros con chocolate. Bueno, no, de churros nada, era un churro gigante, tenías que comprar una latita de chocolate aparte, o sea, era un abuso de caro, la verdad. Y luego el churro estaba ahí embadurnado en azúcar, como si no hubiera un mañana, que cuando a mí me lo dieron me quedé en plan, pero esto no es estilo español, esto es el azúcar es opcional, la gente si quiere azúcar... Como el azúcar y el que no, pues no. Pero no, me lo dieron embadurnado en churros. Y otro sitio de churros españoles eran más de los churros estos de feria que son más tirando a porra. Sí, relleno. Rellenos de chocolate y tal. Sí. Pues esos también los había a patadas. De hecho, a mí hay veces que me los traen al trabajo y luego vas allí y había sabores de palomitas y de patatas fritas súper dulces, empalagosos. Aquí tengo unos pastelitos que es que los tengo de recuerdo y no debería, pero bueno, son unos bombones con fresa, chocolate y naranja. Vamos, que sí. No que sé, como, es que sí, que es un supermercado y ves un montón de cosas dulces. Sí, es que esos discos son muy golosos. Ahí tiene que haber muchos diabéticos, ¿no? ¿Eh? Hay mucho diabético por ahí. Mira, no he conocido a ninguno, pero no me extrañaría tampoco, vaya. ¿Y cuál es el plato típico que no sé, que más famoso es allí o el que más recuerdas? El kimchi. ¿El kimchi? ¿Qué es el kimchi? El kimchi es lo más famoso, pero no es un plato. Ah, es una tapa. ¿Ah? Es una tapa porque una peculiaridad de los restaurantes de allí es que cuando tú vas, en lo que vas pidiendo lo que quieres y tal, te traen unos entrantes gratis y suele ser pues kimchi con algunos acompañamientos y tal, que muchas veces cuando llega la comida pues ya estás petado y dices no puedo comer más, ¿no? Pero porque es gratis, incluso si es que hay sitios en los que se pasan y, o el arroz, por ejemplo, hay sitios en los que tú vas a un restaurante y tú te puedes servir cazos y cazos y cazos de arroz porque es totalmente gratis. Como, vamos, a veces te levantas tú, te vas al cazo y te sirves tú, o sea, que ni siquiera tienes que pedirlo, te sirves tú. Entonces, pues eso, pero el kimchi es una tapita, un entrante. A mí no me gusta, lo probé una vez, pero es que como mi estómago no tolera el picante y la comida de allí es el 75%, 80% picante, pues estoy un poco jodida en el tema de la comida. Es verdad, ¿eh? Les gusta mucho el picante. Yo he ido aquí a un restaurante coreano y que pica que no veas. Y es muy curioso que comen cosas que nosotros no comemos. Por ejemplo, medusa. ¿Lo has comido eso? No, es que con ese tipo de cosas soy muy especial. O sea, tuve unos amigos que fueron a comer pulpo vivo, porque eso se come, pulpo vivo, o sea, los pulpitos pequeños vivos. Yo no puedo. Además, cuando me lo escribían, yo me sentía fatal, en plan de sí, notas como, como intenta defenderse y se pone duro y tal, y a mí me daba una angustia, digo yo, es que no puedo comer esto, y dice que sí, también comen bichos, o sea, escarabajos o cucarachas fritas y tal, tú vas ahí, te echan un vasito y te los comes y tal, yo no lo he probado, tampoco tuve estómago para hacerlo, pero compañeros míos lo hicieron y decían que no sabía mal, ¿y sabía pollo. ¿Y la comida es cara ahí o...? No, o sea, sale más caro ir a un supermercado y hacer la compra, es la sensación que yo tengo, para alguien a lo mejor que lleve viviendo más tiempo, no sé cómo será, pero desde luego a mí la sensación que me dio es que cada vez que iba al supermercado a comprar 4 gilipolleces para el desayuno y para comer los fines de semana, que era la única vez que no teníamos la comida cubierta en el albergue, me da la sensación que me gastaba un pastón en comparación con lo que me podía gastar en 2 días comiendo fuera, que viene siendo fin de semana, que es cuando teníamos que comer fuera, porque allí, por ejemplo, si sabes buscar muy bien, porque es como todo, hay sitios que son muy caros, que no son los que más, por suerte, pero hay sitios que son ridículamente baratos, entonces yo por 4.000 won, que si son 1.200 un euro, pues 4.000 won, pues echa cuentas, 2-3 euros más o menos, pues por 3 euros me comí una cosa que se llama tonkatsu, que es de origen japonés, pero se lleva mucho en Corea, es como una especie de filete de algo, no es que no sé ni de qué, yo es que me lo gozaba y ni me interesé en saber qué era, yo solo quería comer y comer y comer y comer, y me ponía un pedazo de plato así de grande, con el filete así de grande, con salsa, que estaba más o menos dulzón, y eran por 3-4 euros, que yo había veces que terminaba el filete y decía, por favor, es que no puedo comer más, es que me pesa el estómago, voy a tener que ir rodando hasta el albergue. O bueno, gente que se pedía otro tipo de platos, rollo sopa o cosas así, eran unos cuencos, pero si ya lo de aquí, la comida china, a veces se pasan con el tupper o los platos, allí es que es el doble o el triple por un precio que es que aquí no te lo imaginas siquiera. ¿Y qué es lo normal? ¿Cocinar en casa? ¿Comer fuera? ¿Comer de tupper? Pues... por lo que yo vi, que puedo estar equivocada, no lo sé, pero por lo que yo vi me da la impresión de que a la gente le gusta comer mucho más fuera que en casa, porque como es eso, como te sale realmente tan barato, yo con mis amigos cada 2x3 salía a cenar fuera y era como, ¿pero es que no cenéis nunca en casa o qué? Es como, sí, a veces, sí, familia y tal, pero no se preocupan cuando se tienen que quedar con la gente o quedar con nosotros o irse por ahí, no les molesta gastarse dinero en comer por eso, porque es muy barato. No, a mí me da la impresión es, además, como les gusta mucho beber, lo más normal también es que en sitios en los que vayas a beber, cuando tú pides una bebida, te incluyan una tapita o algo. De hecho, había un sitio que se llamaba 369, que estaba justo enfrente de la cafetería donde trabajamos nosotros, que íbamos allí porque servían soju de sabores. El soju, no sé si lo sabéis, es la bebida típica de allí, pero el soju en sí es muy fuerte y yo pues el alcohol tampoco lo tolero muy bien porque no tengo un estómago para ese tipo de cosas, pero el soju de sabores es mucho más flojito y más agradable al gusto. Entonces, cuando cogíamos siempre una botellita de soju de sabores, pues nos obligaban a pedir una especie de tapa, que cuando dices tapa es un plato enorme de comida para comer todos los que estamos juntos. Entonces eso, es como que la gente, incluso cuando no quiera cenar fuera, yo creo que solo por salir con los amigos a beber acabas bebido, cenado y de todo. Me va a gustar ir allí. Oye, ¿por qué no vamos? A mí no me importaría ir. Bueno, pues vamos a empezar a ahorrar. Bueno, antes hemos estado hablando un poquito sobre los dramas, sobre estas telenovelas coreanas famosas. Tengo una pregunta más sobre lo de la comida. ¿Ha llegado allí la comida, te iba a decir internacional, italiana, McDonald's, etcétera, algo de español, o son muy patrióticos con su comida? Ha llegado, pero son muy patrióticos. Es decir, si tú ves que hay un Starbucks, el equivalente coreano se llama Edilla Coffee. Si tú ves el McDonald's, el equivalente coreano, al menos en Busan, era el Mom's Touch. Y la gente tiene tendencia a ir más a lo coreano, ¿no? Pero hay gente que también le gusta mucho el postureo y se va a Starbucks y se va al McDonald's y tal. Lo que no hay es Burger King, pero McDonald's sí. Y sí, o sea, ha llegado, pero son muy patrióticos y muy nacionales. Es la impresión que yo tengo. Es decir, todo el mundo consume de lo internacional, pero también tiran mucho por lo nacional. Entonces, por ejemplo, con el tema de cosméticos, también tienes cosméticos internacionales y los típicos de L'Oréal y tal. Sin embargo, hay tantas y tantas marcas de cosméticos que incluso tienen la misma tienda repetida en una misma calle, una al principio y otra al final, que es que nadie compra, que yo sepa, cosméticos de fuera. O sea, es que los coreanos son suficientemente buenos y hay tantas marcas que es que dices, ¿para qué voy a coger cosméticos de fuera que van a salir más caros? Ahí ha llegado Gran Hermano mano o cosas así, tipo como aquí la telebasura? Espera. Ahora en el siguiente bloque resolvemos eso, porque antes, bueno, hay algo más sobre la gastronomía, porque aquí no podemos tirar todo el programa, pero alguna última pregunta. Pasamos, ¿no? A lo siguiente. Vale, estamos ya empachados de comer. Bien. Venga. Antes estábamos hablando sobre los doramas o dramas en las telenovelas coreanas. Vamos a centrarnos un poquito, pues eso, en la televisión, en la cultura audiovisual, incluso en internet. Hoy tengo un problema con eso, y es que como no teníamos tele, es que no he visto nada de tele. Bueno, quizás en internet sí que nos puedas ayudar. Nuestro compañero Fernán Haas, que no ha podido estar aquí hoy, nos ha mandado la pregunta para que te hiciéramos, que cómo está allí el tema internet. ¿Está muy capado? ¿Llega todo el mundo? ¿Hay mucha censura? Las descargas están capadas. O sea, puedes descargar, pero me parece que tienes que tener mucho cuidado y meterte en páginas de fuera de dominio coreano, porque como te detecte que estás entrando a un sitio de descargas, te sale un aviso del gobierno. Hostia. Eso para empezar. Eso le suena a Carmen también. Como a mí en Estados Unidos. Y también escuché de mis dos compañeros españoles que estuvieron allí menos tiempo que yo, pero estuvieron y tal, y oí a uno decir: joder, es que no he entrado a una página porno y no puedo. Tendrá sus formas de ver el porno, digo yo. Oye, ¿son también como los japoneses que tienen la cultura del porno tan arraigada y con los videoclubs estos para meterse ahí a ver porno y tal, con cabinas y eso, o no? ¿O son más recasados? No, lo que sí sé es que existe el karaoke especial. Es el karaoke y el karaoke. Con final feliz. Es decir, es el karaoke normal y el karaoke en el que te metes con señoritas y ahí acaba con final feliz. Otro tipo de micrófono. Y ya que hablas de eso, he visto también que los hoteles, cuando como que son muy horteras y como muy que parecen putiferios, como muy rosas, verdes, así como de colores muy hortera. Y he leído que los mejores son los que son más horteras, son los que más un puti club parecen por fuera. ¿Es así? No he entrado en ninguno, pero te puedo decir que es verdad, porque hay algunos que los ves solo desde fuera y dices: joder, ¿vale? O sea, hicimos una excursión a un sitio que se llama Gyeongju, que era de lo más cercano, porque a Seúl no pude ir porque era mucho tiempo, tenía muy poco tiempo libre y tal, y era más caro. Pero Gyeongju estaba una hora y nos salía el viaje pues a 8 euros, creo recordar, y de vuelta. O sea, una maravilla. Y fuimos a pasar el día, y es que hay una cantidad de moteles. O sea, ya no es hotel, es motel. Porque, claro, como allí esto va un poco ligado al tema de la sociedad, ¿no? Pero los jóvenes, por lo que tengo entendido, no, normalmente no pueden tener relaciones con sus parejas en casa de los padres. Entonces lo que hacen es, se van a un motel. Y como hay tantos jóvenes y ese tipo de cosas, pues hay un montón de moteles porque hacen negocio. Si ninguna pareja puede ir a su propia casa a fornicar porque está mal visto que antes del matrimonio la gente viva junta o pasen tiempo juntos en una misma casa y tal, pues claro, los moteles ahí tienen negociazo seguro. En España se lleva más el rollo descampado. Sí. Es que supongo que los moteles no son especialmente caros, porque si se los pueden permitir los jóvenes y tal, porque chicos con los que yo he hablado, pues me han dicho que sí, que con sus parejas pues han ido y tan normal, o sea, que es algo que es hasta normal. Y sí es verdad que hay algunos que son horteras, pero horteras con muchas lucecitas y corazoncitos y unos nombres así muy paradise y, ¿sabes? Cosas de ese estilo, paradise, love motel, cosas así, ¿sabes? De esos pías. Sí. Oye, yo quiero que me lleves ahí, Jorge. Muy putiferio, sí. Pero tú y yo al ya tenemos TV Paradise. Hija. No. Hombre, no recuerdo exactamente, pero sí, algunos en plan Paradise o sí, ese tipo de nombres que cuando los ves en un motel piensas: joder, qué hortera, joder, qué sí, putre. Como se nota que son lo que van. Exacto. Sí. Eso, algunos los ves con tantas lucecitas y corazoncitos y tal, y es como mamadillo. No, y el tema de prostitución y eso por la calle, ¿no se ve mucho o son más...? Yo no he visto nada, o sea, es decir, creo que si lo hay, está encubierto, y de hecho leí una entrada en otro blog, porque yo sigo dos blogs para estar más o menos al tanto de cosas de Corea, eso, el de paella de kimchi, más para el rollo anécdotas y cultural, historia y tal, y el de Eurowon, eurowon.com, que lo lleva un hombre también muy majo, que en su día le pregunté un par de dudas y me las respondió y tal, y bueno, él suele subir noticias y cosas de Corea y tal. Y bueno, como él trabaja, si no recuerdo mal, en el departamento de turismo, pues tiene que escribir muchas entradas sobre curiosidades de Corea. Y en una de ellas, pues escribió, pues eso, sobre la prostitución. Y se ve, por ejemplo, como lo que he dicho ya de los karaokes, que se ve que hay algunos karaokes o locales de algo que se supone que tú ves normal, pero que tienen una estructura muy cerrada, no hay ventanas, es todo muy oscuro. Entonces tú crees que es un karaoke, pero tú cuando entras es un local de prostitución encubierta. Es decir, existe la prostitución, pero son bastante más discretos. No es que lo vayas a ver por la calle, tienes que saber muy bien dónde ir y... ¿Dónde buscarlo, vamos? Exactamente, o sea, hay barrios a lo mejor en los que ves un karaoke así muy escondido y muy negro y dices, joder, qué karaoke más raro, ¿no? Oye, Silvia, hay un blog también que te recomiendo que se llama Dorito Coreano, que es gracioso también. Ah, pues mira, eso no lo conocía. Está chulo. De cabeza al Tumblr también. ¿Y en el tema del cine y las superproducciones, llegan allí Los Vengadores y cosas de esas? ¿O el cine? Sí, el... sí, o sea, no llega doblado, pero sí que lo puedes ver en versión original subtitulada. De hecho, yo vi el Hobbit, la última, y la vi en 4D, además. O sea, que sí que llegan. ¿4D? En inglés. Sí, pero vamos, el 4D es una chorrada. Es decir, es 3D con sensaciones que vienen siendo que te escupen agua, notas un poquito de airecito y cuando hay peleas, pues notas algo en los asientos como si lo estuvieras atendiendo. Y los asientos, pues más o menos se mueven, ¿no? A veces con los planos y tal. Entonces es como 3D con sensaciones. No es exactamente... Te da la sensación de que es más, pero cuando te escupen agua no te gusta tanto. Las primeras escenas del Hobbit hay agua y salpica y notas como te hace un ¿cómo se llama? Un pulverizador. Hay que decir que aquí no ha llegado el Hobbit en 4D, pero lo que sí ha llegado es el Hobbit en versión original subtitulado en coreano, que aquí llega mucho. Oye, pues yo sí que estaba en un cine de esos que vibran los asientos aquí en España, sí, ¿eh? Yo también, en Granada, claro. Creo. Ya, sí, pero el bueno, IMAX vibra... también, el IMAX es más o menos como el 4D. Sí, eso es. Y eso tiene más años que la Polka ya, de hecho, o sea que... Sí, de hecho Blanca y yo también hemos estado al principio de conocernos en el parque de atracciones, también vimos una película así en el parque de atracciones de aquí de Madrid, pero era una película muy, muy chorra. Claro, pues eso, pues más o menos los cines 4D pues lo aplican a las películas, a las superproducciones. Entonces en nuestro caso pues fuimos a ver El Hobbit, que era la que había salido hace nada, y la vimos allí en 4D en el centro comercial más grande del mundo, literalmente, así que... ¿En ese centro comercial tienen Primar también? ¿O Primark no. Ay. Yo no lo he visto. De hecho, me pareció muy curioso porque una vez fui mirando a ver si encontraba algo de ropa y tal, a ver cómo era y tal, y me encontré un Zara. Sí, y yo entré, digo, vamos a ver el Zara como el Zara en Corea. Aparte de hortera, porque es que a mí el Zara no me gusta, pero entré ya solo por curiosidad. Aparte de más hortera que de lo que me parece en España, era horriblemente caro, o sea, pero más caro que aquí. Sí, era pero como... en todos los países, sí, fuera de España es muchísimo más caro. Y bueno, de hecho entré y me recibió un chico así súper trajeado y dije, joder, y yo aquí parezco una mendiga, ¿sabes? Me estará diciendo, pero ¿qué coño haces tú aquí, ¿sabes? Pero no, como son educaditos, pues solo te miran, te saludan y luego me di la vuelta y dije, joder, me acaba de dar un infarto con el tema de los precios. Claro, allí es ropa de importación, lo que aquí es más nacional, que aquí es cara también, pero... Pero aquí se hace en China. El centro comercial este, que es el más grande del mundo, las tiendas que tiene son básicamente tiendas de marca, o sea, y de marca internacional muchas de ellas. Entonces ese es el típico sitio al que tú vas a decir, quiero ver cosas que me gustaría comprar y que cuando miro la etiqueta estoy segura de que me va a dar un ataque al corazón, de lo caro que es. Hostia. De todas formas, Zara tiene un documental que es bastante interesante, que salió en Canal Plus, que exploraba un poco la historia de Zara y cómo se ha intentado vender fuera de España, y es muy interesante porque te cuenta que se intenta posicionar en diferentes mercados con una estrategia diferente. Entonces, por ejemplo, el Zara que te encuentras en Arabia Saudí no tiene nada que ver con el de España, porque el de allí es de súper lujo y la ropa que ponen allí, pues que no tiene nada que ver que con la de España. Entonces dicen que, claro, en España como empezó de cero, pues ya tenemos un concepto de Zara que se tiene que mantener. Ahora de repente no pueden disparar los precios y ponerlo a súper lujo. Claro. Entonces, no, el de Corea es eso, muy lujo, tirando a lujo, es verdad, era muy... No te da la impresión de que estás yendo a un Zara como vas a un Zara en España, que el precio es normalmente medio y la ropa es más o menos normal, más casual y tal, o te encuentras alguna cosa más para arreglar y tal, pero no sé, te encuentras también muchas cosas casuales. Allí en Corea, ¿no? A mí me da la sensación de que era todo para arreglar, pero claro, el concepto de arreglarse de las coreanas a mí no me gusta porque, claro, yo intentaba buscar un vestido para Año Nuevo, bonito, sencillo, y lo único que veía eran trajes tipo rollo colegiala. Entonces, claro, yo hablaba con un amigo mío y le decía, es que yo tengo un problema con esto. Y me dice, ¿qué problema tienes tú? Y digo, yo entiendo que si yo me pongo este tipo de vestido así muy camisitas y tal, muy colegiala, muy adolescente y tal, me queda muy cute, o lo que sea, como, no sé, muy cookie. Pero es que si ya de por sí tengo 25 años y no paran de echarme 16, si yo me pongo esto, No me van a tomar en serio. Es decir, y me dice, ¿pero qué quieres, aparentar ser más vieja? ¿Quién quiere eso? Y digo, hombre, no quiero aparentar ser más vieja, pero me gustaría aparentar una edad un poco más acorde a la mía. Claro. Entonces eso, es como que la gente allí se arregla demasiado cookie y no tan... menos en las discotecas, que eso es más... Pero está, la moda está como más infantilizada. Sí, o sea, es verdad que visten muy stylish, de hecho me gusta mucho cómo visten muchas de ellas, pero es verdad que en el concepto de los vestiditos y tal, o sea, en pantalones y tal, y algunas faldas y tal, pues muy bien. Pero en otras es que es eso, es como un rollo muy infantil, muy cookie, muy todo, no sé, es muy raro. Entonces, claro, mis amigas del trabajo bromeaban conmigo cuando íbamos viendo ropa, pues me decían, ay, mira, te podíamos poner esto aquí, te hacemos dos coletitas y uy, uy, uy, uy, uy, ¿sabes? Te vas a repartir los flyers y triunfas. Y de hecho lo hice, porque una de las partes de mi trabajo era repartir también flyers publicitarios. Entonces, claro, mi estrategia fue hacerme dos coletas y empezar, hi, thank you, así con... Y había gente que es que solo por lo adorable que parecía venía. O sea, allí no... Si te pones el sello al carne, bueno, pues supongo que atraerá como... todo el mundo, pero se ve que si eres excesivamente adorable también les gusta. Y de hecho, ser adorable tenía doble ventaja, porque le parecías adorable a los chicos y le parecías adorable a las chicas. Entonces todo el mundo te cogía los playas en plan, ¡ay, qué penita, hoy voy a cogérselo, hoy qué mona!, ¿sabes? Te daba esa sensación de... Así bueno, que... vamos a ir pensando ya en regresar a España, ese momento que te tuviste que despedir ya de tus amigos y conocidos allí en Corea. ¿Qué es lo que... el mejor recuerdo, la mejor anécdota que recuerdes? Todo, es que todo el viaje en sí fue prácticamente perfecto. Es decir, supongo que una de las cosas que más me gustó fue el Año Nuevo, porque claro, siempre he pasado el Año Nuevo aquí en mi pueblo, con mi familia, sola. Entonces, el Año Nuevo allí, pasarlo con tanta gente de todo el mundo y ver fuegos artificiales y ver a todo el mundo ahí, que además fue impresionante, ¿no? Cuando llegó el contador a cero y salieron ahí los globos y era un espectáculo que, joder, yo aluciné, ¿no? Como si fuera una niña. Entonces, pues ese tipo de experiencia, supongo que porque siempre he pasado el Año Nuevo sola, cuando lo pasé rodeada de tanta gente en un sitio tan distinto y además viendo algo tan impresionante, pues la verdad es que me gustó mucho. Y luego el hecho de estar hasta las tantas en un karaoke, todos cantando, tener problemas, pues la verdad es que fue un momento perfecto. ¿Y te quedarías allí a vivir o te gustaría alternar entre España y Corea, así de vez en cuando venir aquí? Me gustaría alternar, o sea, me gusta mucho Corea, pero claro, la opinión que yo pueda tener puede ser diferente a la de alguien que lleva un año viviendo, porque al fin y al cabo yo solo he estado 3 meses y he estado en un albergue. Es verdad que he visto mucho de la cultura coreana, porque he compartido mucho tiempo con coreanos, tanto en el trabajo como en el albergue, pero claro, no es lo mismo que hacer una vida allí, que tener que trabajar y tal, porque bueno, mi trabajo tampoco era un poco pesado, porque hablar 7 horas al día en inglés y a veces teniendo que arrancar a la gente y tal, pues es un poco complicado y desgasta mucho. Y de hecho el último mes ya ni era auxiliar, era profesora, estaba enseñando inglés desde cero a una coreana que no tenía ni idea y tenía 35 años. Entonces a mí al final se me convirtió hasta en una especie de trabajo más serio, pero sí que es verdad que me gustaría vivir por eso, porque es muy cómodo, nunca te aburres, siempre tienes algo que hacer, que te apetece dar una vuelta, pues tienes, en el caso de Busan, tienes playa y tienes montaña. Mis compañeros y yo a veces nos íbamos a hacer montañismo, nos íbamos a hacer senderismo, otros días decíamos, ay, pues hoy estoy más de arcade, y pegabas una patada y hay 8 cibers que están súper bien equipados con un montón de juegos, o un sitio de arcade con un montón de máquinas, con la DDR, con otro tipo de juegos, con el Tekken, con el Street Fighter, con un montón de juegos, que además, eso, la gente va allí, se pica y se vicia, que no es como aquí, que ya ir a una recreativa está un poco más, sí, más obsoleto, más que no lo suele hacer la gente. Allí es súper normal, tú vas allí y hay gente jugando, y además que las propias recreativas tienen hasta mini karaokes dentro. Otro día te aburres y dices, guau, pues hoy me apetece cenar fuera, pues voy a este sitio y a esto y me apetece beber y me voy a este sitio. Entonces es como que te da la sensación de que no te aburres, que siempre puedes encontrar algo que hacer en compañía, sobre todo. Porque además eso, una peculiaridad que tiene la sociedad coreana es que es muy colectiva, ¿no? Es muy de en grupo. Entonces, claro, todo ese tipo de cosas que haces en grupo las disfrutas muchísimo. Mira que siempre la imagen que tenemos aquí de los asiáticos es que son introvertidos, que son solitarios y precisamente lo contrario. Hombre, yo creo que con ellos mismos sí que suelen hacer más piña. Claro, pero introvertidos y tímidos, pero cuando coges confianza con ellos es que es increíble, porque yo no he conocido gente más agradecida en mi vida, porque yo he ayudado a mucha gente con el tema del inglés. De hecho, ayudé a un profesor a preparar una entrevista para presentarse a un trabajo en la universidad y tal. Era un señor de 50 y pico años y cuando terminamos sacó un bolsón de naranjas, ¡pum! ¡Toma, para ti! Joder. O cuando ayudé a mi mejor amigo con un par de dudas de inglés y tal, al día siguiente me trajo un pedazo de bollo en enorme y muchas veces mis amigos de allí, como sabían que tenía siempre hambre, porque a mí eso de comer a las 12:30, pues no, y cenar a las 6 de la tarde, pues tampoco, pues claro, a las 4 ya estaba muerta de hambre y me traían siempre comida, me traían cosas, cuando me fui me trajeron un montón de regalos, me escribieron cartas, todo, o sea, es que yo me fui llorando. A una fuente, llorando. Entonces eso, son muy introvertidos, son lo muy que... tímidos, les tienes que arrancar, pero una vez que les consigues el truquito, el que se abran a ti, es que son gente que es que se convierten como en amigos para toda la vida. Por lo que, por la experiencia que tengo yo, como yo tengo muchos estudiantes asiáticos de muchos países por ahí, la verdad que sí que noto que los coreanos son mucho más similares a los españoles que los japoneses o los chinos, por ejemplo. Entonces sí que veo que son mucho más, pues eso, de piña, de colectivo, más como los españoles, que hacemos nuestro grupo de amigos, que nos vamos de cañas, que no sé qué. Por ejemplo, los chinos yo los veo mucho más individualistas, que tienen a lo mejor un mejor amigo y no se juntan con tanta gente, ¿sabes? Entonces ahí sí que lo veo, yo veo mucho el carácter distinto de ellos. Y ellos mismos me lo decían, que ellos no tienen nada que ver con los chinos ni con los japoneses, que ellos salen mucho, que ellos son muy sociables y que las otras culturas son más retraídas, ¿no? De hecho, te lo confirmo, porque tuve varios compañeros que eran de China y, bueno, algunos eran más abiertos y tal, pero había otras que siempre las veías que estaban juntas, eran muy simpáticas, hablaban contigo y estaban genial, pero a la hora de salir veías que siempre se iban juntas, mientras que muchas veces los coreanos era como, venga, pues, ¿qué vais a hacer hoy? Y nosotros, pues, venga, hoy nos vamos a ir a, pues, no sé, al sitio este a hacer turismo, a verlo. Ah, pues yo me apunto. Ah, pues yo también. Y al final nos acabamos juntando, pues, 14 o 15 extranjeros y 14 o 15 coreanos. Éramos una piña de 30 personas ahí y pues lo pasábamos pipa, sí. O sea... Más en grupo, sí, más en grupo. Exactamente, o sea, les encantaba. O sea, una chica que se había apuntado al café hace poco, llega y en Año Nuevo dice, pues es que yo no tengo un plan para esta noche, y le digo, vente con nosotros. Y ella, ah, pues vale, tal cual, como si fuéramos amigos de toda la vida y la acabamos de conocer hace 20 minutos. Eso te digo yo, que una china no lo hace. Bueno, eso para el año que viene, si queréis, que me, si me sale bien la cosa, me voy a China un año a trabajar, o sea que... Bueno, no estará bien la cosa. Compañera de viaje. Habrá que repetir entrevista, entonces. Sí, sí, sí. Hombre, ahí tendré más criterio, ¿no? Porque un año ya viviendo, en plan, tendré más para ¿Y vas para a hacer contar. Lo mismo que en Corea o...? No, porque en Corea lo que hice fue estar de voluntaria, de auxiliar, de conversación, y acabé yo entre auxiliar y profesora, pero en este caso seré profesora de inglés ya estrictamente, o sea, en un colegio. Pues mucha suerte en eso. Gracias. Qué envidia. Venga, vamos con la última pregunta, Quique. Lánzate tú. ¿Qué crees que deberíamos importar de la sociedad y de la cultura coreana? ¿A qué te traerías tú? Vamos. ¿La tecnología? Hacía la vida muy cómoda. El móvil ese con la antena extensible, eso es lo que quieres traerte. Bueno, eso, y que daba gusto ir y que las cosas funcionen, que el metro sea puntual, que el autobús sea puntual, que todo sea, no sé, todo esté bien. O sea, supongo que de cara a la gente que trabaja, pues a lo mejor se estresa mucho, porque por lo que tengo entendido, la gente que trabaja formalmente en Corea pues tiene un ritmo de vida un poco estresante. Pero es que es verdad que el ritmo de vida es diferente. Aquí se te estropea el router y entre que llama si vienen, fiesta, la ¿no? mañana. Pero allí tú llamas, se te ha roto el router y al momento tienes un técnico en casa para arreglártelo. Entonces todo es gira en torno a la puntualidad y al respeto y a todo. Entonces eso sería algo que sería maravilloso en España, sobre todo la puntualidad, ¿no? Porque últimamente leo a la gente con el metro de Madrid que está súper contenta. Eso te digo yo, que es imposible aplicarlo en España, ya te digo. Muy, muy contenta. Me imagino. Oye, una cosa. El otro día, buscando información de Corea, leí que ahí, por ejemplo, los asientos que están reservados para mujeres embarazadas o personas mayores son asientos que, como te sientes, como que la gente te mira mal. Es cierto. O sea, no a mí, porque el día que yo me senté en un sitio de esos iba con 3 maletas, ¿no? Y tenía cara de 28 horas de viaje, ¿no? Entonces la gente dijo, bueno, es que se ve que la muchacha, si se queda de pie, se mata, o sea, se muere, se cae aquí o algo. Pero en otros días, yo me acuerdo que una vez me senté por accidente y me dijo alguien, que no, ¿eh? Y desde entonces, nada, ¿eh? La gente no, ni los jóvenes, ni nada, esas plazas están reservadas y están reservadas. Joder, o sea, toda la gente lo respeta a rajatabla, pues por eso... lo que yo he visto. No sé si es que ha sido casualidad que todas las veces que yo he ido todo el mundo lo respete, pero por lo que yo he visto, sí. Muy bien. Aquí en Madrid tenías que ver a Jorge subirse al tren, decir, en mitad del vagón, oye, por favor, ¿dejáis sentar a una embarazada? Se levantaba todo el mundo, me miraba y tenía sitio para elegir. Bueno, pues eso. eso la verdad que sí que sería una cosa que deberíamos de importar un poquito en España, porque aquí es bastante, somos bastante irrespetuosos en ese sentido. Bueno, pero que son muy respetuosos dentro del vagón, pero fuera del vagón la gente se choca y no creas tú que respeta mucho el tema del paso, ¿eh? Eso sí que es verdad que a veces agobia mucho, que a veces tienes que irrumpir ahí para salir o para entrar, en plan, coño, dejarme ya. Primero dejar salir y luego entrar. Bueno, pues vamos a ir finalizando ya que hemos regresado a España. Como le decimos a todos los invitados que se pasan por aquí, ha sido un verdadero placer viajar hasta Corea del Sur contigo y volver otra vez a España. Bueno, ahora viajaremos a China cuando venga de China. Eso, cuando vuelvas de China te traeremos otra vez. Ni hao. Y también, como le decimos a todos los invitados que pasan por aquí, la próxima vez que quieras pasarte no tienes nada más que decirlo. Silvia, ha sido un placer disfrutar de este par de horitas contigo y conocer un poquito mejor Corea del Sur y conocerte a ti en general. Muchísimas gracias. Por este ratito y nos escuchamos el día 15. ¿Nos recuerdas hasta luego, tu Twitter? Silvia. Porque es un poco raro el Twitter. ¿Cómo es? Leithient. Es Leithient. Sin ningún... ¿Cómo es? Sin ningún carácter japonés, sin ni chino. Sin carácter raro, ni nada. No. Bien. Bueno, de hecho se me reconoce porque en el nombre, o sea, no en el usuario, sino en el nombre mío, tengo puesto chica radiactiva y luego mi nombre coreano, porque me asignaron un nombre coreano porque lo pedí. Ah, y se ve que lo tengo ahí escrito con los caracteres coreanos. Perfecto, pues otro dato más sobre Corea que nos dejas por aquí. Oye, pues a mí me han entrado ganas de viajar a Corea. Pues seguro que a todos los oyentes que escuchen este capítulo también les entra. Y si tienen alguna duda antes de viajar, que pregunten a Leicia. Bueno, Silvia, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Oye, que te vaya muy bien en China. Bueno, ya ahora nos tuitearemos, pero, joder, no necesitas compañera de viaje a China. Yo hablo mucho inglés, ni no sé hablar ni inglés ni nada, pero oye. Eso lo digo a todo el mundo, que si quiera venir, que se venga. Bien. Pues nada, lo dejamos por aquí, vamos a escuchar una promo y enseguida reenganchamos con el Zulo del Becario a ver qué nos ha contado la gente durante este mes. Muchas gracias y un besazo de parte de todo el equipo. Y ya. Vaya, ya se ha vuelto Ardorín a dejar el ordenador encendido. A ver, más allá de brillando. Esto es un poco raro, ¿no? A ver qué, un podcast de cosas friki de japoneses, gameboys. Uy. Me parece a mí que le voy a quitar la internet a este niño que se me distrae y luego no me estudia el AGB. Bueno, antes de quitarle la internet, voy a buscar a ver si encuentro alguna fotillo de la ladrona. Ligerita de ropa. Más todavía. A ver si me sale. Entra en másalladebripodcast.blogspot.com y escucha el canal. Coño, me ha salido. ¡Soy un crack! Bueno, ya estamos aquí de nuevo, otra vez después de esta promo, y hemos hecho un pequeño cambio de papeles. Se nos han ido Carmen y Quique y tenemos al recién llegado becario Fer para estrenar su sección auténticamente especial, El Zulo del Becario, por el señor Fernández. Vamos con la sintonía. El Zulo del Becario. Con el señor Fernández. Hola, Fer, ¿qué tal? Que te vemos aquí muy solito en el becario. En el zulo. Mi pequeño zulo, que, hombre, cada vez más limpito, cada vez más amplio, porque a veces entráis más gente. Sí, ya. Hace mucho que no vemos a la Conchi. Ay, viene, mejor, que muy pesada esa mujer, por favor. Viene, limpia y se va. No se queda a los capítulos. Ya ni la veo. No, yo tampoco la veo, ¿eh? No te creas que... Y paso aquí muchas horas y no la veo. Pero siempre está limpio. Mira, me tiene recogido todos los papeles, la papelera, el cenicero... La tenemos a tope a la Conchi. Hay que decir que este episodio lo patrocina, al igual que el episodio pasado, y va a patrocinar el de las JPod 15, el episodio en directo, nuestros amigos de Customize, tu tienda online donde hacer pedidos para crear tu merchandising a tu medida. Puedes crear chapas, puedes crear imanes, puedes crear cualquier regalo que tengas pensado para tu web, para tu blog, para tu negocio, cualquier cosa que te quieras inventar. Customize con dos M's, con Q de queso, .es. Ahí lo dejo. Y que trabaja muy bien, que hacen las chapas muy guapas, sí, ya las veréis. Sí. Y muy grandes. Y muy, muy, muy bonitas. Y muy bien hechas. Tienen chapas cuadradas, tienen chapas redondas, pequeñas, medianas, grandes, muy grandes, las nuestras. Imanes. Tiene un montón de cosas. Bueno, para estrenar este Zulo del Becario de este mes, tenemos una gran noticia, y es que por segundo año consecutivo somos finalistas en los premios de la Asociación Podcast. Este año no en la categoría general, sino en la categoría Magazine o Multitemática. Y nos acaba de llegar el diploma que nos acredita. ¿Y qué? El diploma. Que nos acredita como finalistas 100% certificados de esta sección. Y oye, ya somos finalistas en dos premios diferentes, por un lado el de Asespod y por otro lado el de Magazine de la Asociación Podcast. A ver si Truje se estira un poco y nos hace también un diploma de Asespod, que no estaría nada mal que los finalistas tuvieran un diploma. Bueno, pues como mínimo ya somos finalistas, como dijimos en el post de agradecimiento, pues todo un honor ser finalistas, el premio ya está dado por este reconocimiento, y oye, si nos llevamos ya un premio físicamente, pues mejor que mejor. Pero bueno, vamos a ver qué nos han comentado los oyentes, que estos últimos días hemos tenido bastante revuelo, ¿no? Incluso nos han llegado algún feedback en papel, ¿no, Fe? ¿Feedback en papel? Sí, ¿no han mirado el buzón del Zulo? ¿No te han dejado publicidad? Pero me habéis dejado la llave. Ah, no sé, ¿la tienes tú? Sal del Zulo, a ver si hay algo en el buzón. Bueno, vamos a ver. Oye, aquí hay algo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Un periódico? ¡Ah, sí! Es verdad, es que como venía tan envuelto no sabía lo que era. Digo, ¿será San Fermín o algo? No, es un periódico, sí señor. Tenemos... A ver, ¿qué página es? No sé, la página... La 4. La 16, no sé. Bueno, el periódico es la edición de Móstoles del periódico Sur Madrid, y este medio nos ha escrito un pequeño artículo hablando de que somos finalistas en estos premios, en el de Asespod, en el de Asociación Podcast, y además, que no lo hemos dicho antes, tenemos a una finalista en la categoría de Mejor Podcaster Femenina, la señorita Blanca, también por segundo año consecutivo. ¡Ay, Blanca, por Dios! Ay, yo con estos pelos. Ay, por favor. Pues ya te puedes peinar para la gala de premios. Uy, sí. Bueno, que oye, que estamos muy agradecidos por este pequeño artículo, que mola mucho vernos en periódico, mola mucho la foto. Pero todo pues mola. Y hace mucha ilusión, y a mi mamá le ha hecho mucha ilusión también. Que hay gente que me escribe al WhatsApp diciendo: te he visto en el periódico. ¿Sí, no? Sí. Bueno, guay. Hay que decir que mi prima Jenny ha sido la encargada de recolectar estos periódicos. Oye, ¿y por qué no sorteamos algún ejemplar? Tenemos 30 periódicos. Eso es lo que iba a decir, que tenemos 30 ediciones en papel reservadas, por si alguien quiere un recorte de este artículo, se lo podemos dar en papel. De momento ya tenemos por lo menos 3 o 4 copias para cada uno de nosotros. Y firmado. Y se lo podemos firmar si quiere. Ah, por todo lo alto. Y también hemos salido en otro medio de prensa, esta vez digital, ¿no? Oh, Blanca, ¿te suena qué medio es? Ah, sí, en Libertad Digital también. ¿Y en qué artículo hemos salido? En los 10 programas mejores grabados desde casa. En los 10 podcasts caseros que no debes perderte. En resumida cuentas. Y estamos rodeados de 9 grandes compañeros que los vamos a enumerar a continuación, porque la verdad que yo creo que de esa lista, al menos en mi opinión, somos lo peor. O sea, el peor podcast de los 10 que hay ahí, al menos para mí, no sé, yo me veo demasiado... Pues yo a unos que he visto ahí los veo peores. Pues no, hombre, no. Sí. No, mira. Y no voy a decir nombres. Vamos a enumerar los 10 podcasts que aparecen reflejados en ese artículo. Tenemos a Teleadictos, a Ponte en Pompeta, a La Liga de la Justicia Gravinera, a Fans Fiction, La Órbita de Endor, La Mesa de los Idiotas, Un Minuto en Nueva York, The Success Academy, que este no le conocía, Trending Podcast y por último, ¿Por qué Podcast? Así que estamos muy, muy en los medios digitales y medios analógicos últimamente. Estamos on fire. Sí. Estamos en la vida 1.0. No, la verdad que sí, estamos ahí... Hombre, todas estas noticias tan seguidas, tan cerca de JPod, no sé, es todo mucha emoción, muchos nervios, mucha emoción, muchas ganas de que empiece todo. Y lo que mola sobre todo de todo esto es que está llegando mucha gente nueva que no nos conocía y que, oye, pues mola saber que la gente te conoce y que te deja feedback y a ver qué dicen de este nuevo episodio, porque claro... Hasta ahora, este episodio va a ser el primero para muchas de estas personas y a ver qué les parece. Por cierto, tengo que decir, hasta ahora, imagino que ahora ya no porque se habrá arreglado, pero en este episodio a Blanca y a mí nos habéis escuchado un poco, ¿cómo decir?, entaponados. Ahora estamos un poco constipados los dos, pero en la grabación del capítulo en sí ha sonado un poquito hueco todo. Pero bueno, hay que echarle las culpas a Microsoft y a Windows 10, porque a partir de la instalación de Windows 10, pues todo ha ido un poquito a peor. El mes pasado... El mes pasado había como microcortes en el capítulo, esta vez estamos un poco intubados, pero bueno, ahora ya parece que está todo más estable. Recemos porque no pase nada. Yo tengo ganas de que nos escriba algún oyente que nos haya escuchado en la radio. Que no sea oyente del podcast, sino que nos haya escuchado en Ahora 3J Radio. Vamos a ver qué nos ha ido comentando la gente que ya está bien de autobombo. Venga, al lío. Venga, sí. ¿Quién empieza? ¿Vamos a empezar con el blog? Venga, el blog. Venga, el señor Ismael nos dice: buenas. Hoy, la primera vez que he escuchado vuestro podcast, la verdad, mola mucho. Muy interesante y divertido. Saludos. Y hay que decir que Ismael nos escribe desde Argentina. ¡Che, pibe! ¡Ey, boludo! Messi. ¡En Argentina! ¡Qué guay! Messi, Cantona. No, Cantona no es argentino. Cantona es inglés. Ah, perdón. ¿No? Pues en Facebook, en la portada del episodio 33, que es la de animación, Borrachuzo nos escribe: en un rato saldré de dudas y Quique habrá hablado de cómo entrenar a tu dragón o ha cambiado. Pues... Oye, estoy un poco lela para leer hoy, ¿no? Se me traba un poco la lengua. Si no me equivoco, no grabó al final Quique, ¿no? En ese capítulo. En el de no, pero ¿no? Por Achuzo no lo sabía. Bueno, claro. Pero recomendó otra película de dragones también, pero no era de cómo entrenar a tu dragón. Bueno, los compañeros de Que Luego Barra Alguien nos escribían en Facebook: ya deberíais saber que el día 15 de cada mes la gente de Por Qué Podcast saca a la luz un nuevo episodio, esta vez sobre cine de animación, visto desde la perspectiva de un adulto. Además, en esta ocasión hemos aportado nuestro pequeño grano de arena con algunas recomendaciones. Ale, a descargar, insensatos. Bueno, el señor Fernando San Martín Soriano nos dice: escribir algo para el podcast Por Qué Podcast en nombre de Que Luego Barra Alguien sobre cuál era la mejor película de animación y acabar siendo los afortunados ganadores del Majete de Plata de septiembre de 2015 por nuestro aporte. Si al final se verá que se me da bien lo de escribir. No, será verdad. Al final se... Ah, vale. Si al final será verdad que se me da bien lo de escribir. Y nos manda un iconito. Un emoticono tongue, que imagino que es lengua. No sé. Vale. Sí. Vale. María Santonja nos escribe: os ha quedado un episodio muy interesante. Enhorabuena. Muchas gracias, María. Bueno, en respuesta a la foto que hemos puesto sobre el artículo del periódico de Sur Madrid, que la verdad que hemos tenido un impacto brutal en Facebook, si no me equivoco lo han compartido como 23 veces o no sé, ha llegado como a 4.000 personas, no sé, una barbaridad. Pues varias personas nos han escrito directamente en la foto original, porque luego ha sido un poco difícil seguir la pista de todas esas veces que se ha compartido. Pues mucha gente nos ha ido felicitando por todos esos rebotes, por así decirlo, pero lo que es la foto original nos han escrito tres personas: Ana Belén Rubio Antón, que es la mujer de Javi Frechi, si no me equivoco, nos dice: vamos ahí, guapetones, ole. Muchas gracias, Anabel. Raúl Fernández Santos nos dice: dentro de poco a Telecinco. Muchas gracias, Raúla. Y Lorena González, bueno, mi prima, pone: ole, ole y ole, enhorabuena equipo. Muchas gracias, Lorena. Y un vecino también de aquí, de Móstoles, que es donde ha salido este periódico de Sur Madrid, nos ha escrito también un pequeño comentario de Facebook en otra foto de estos rebotes, pero que nos ha hecho mucha ilusión. A ver si Blanca lo localiza. No voy a decir nombre. ¿Por qué? Ah, que es antónimo. Eso, dicen: estaban tardando los de Por Qué Podcast en salir. Llevan un año y pico largo ya con su programa. Recomendadísimo. Muchas gracias, anónimo. Tú ya sabes quién eres y ya sabemos por qué eres antónimo. Guiño, guiño. Eso. Anónimo, anónimo. Bueno, venga, ¿qué más tenemos? Empezamos con Twitter, por ejemplo. Venga, vamos con Twitter. Vamos. El señor J. Camgo nos dice: bajando el último Por Qué Podcast para escucharlo en el metro. Y además, en este cuentan con la inestimable colaboración de Halo de Misterio. Un saludito a Juan y a Jorge también. Con Halo de Misterio. El señor Borrachuzo, que es @borrachuzo, le decía a Quique, a 13bicis, le decía: grandiosa tu elección de película en el Porqué Podcast, junto con El Último Unicornio y El Señor de los Anillos y alguna otra de la época. Charles Blue nos dice: os estoy escuchando en Porqué Podcast. Esta noche vuelve Podman, por cierto. Podman. Podman. Bueno, la niña del sortista nos dice: jo, no me ha dado tiempo a escuchar Por Qué Podcast. Supongo que sería a lo mejor en la grabación en directo. YouTube o en la radio, sí, incluso. O en la radio. Sí, yo creo que era en Radio Post Castellano. Puede ser. Vale. Condecorando, que es @condecorando, nos dice: escucha Por Qué Podcast sobre pelis de animación y luego cuélgate una medalla. Y nos pegaba una foto de una medalla de Totoro en relación al episodio número 33. ¡Ay, no lo he visto! Ah, bueno, pues luego rebuscas en Twitter. Eso. Podtasi dice: la bienpe, discutir con EOB, tú, no creo, le reñirás. Guiño, guiño, guiño, guiño. En este capítulo de ¿Por qué Podcast? Explicando los muchachos cositas de las próximas JPod 15 de Zaragoza. Este tuit hace referencia no al episodio 33, sino al especial de noticias que grabamos tú, Carmen y yo. Ah, vale. Repito... No. Y bueno, el amigo Truji nos dice... Los dibujos de antes eran mejores. ¿Shin-chan? ¿En serio? Para mí los de antes son mucho antes que Shin-chan. ¿Qué, Truji? A ti, Blanca. Truji ya tienes una edad. Yo todavía sigo siendo una yogurina. Truji ya peina canas. Bueno, TonyGM, arroba Lord... Cirencester. Lord Cirencester nos dice... Bueno, nombra a Harris y Podcast, a Harry Pod y a nosotros. Y nos dice, nos pregunta, ¿vuestras señoras escuchan podcast? Un abrazo. Cracks. Bueno, esto ya lo respondimos en el episodio que hemos sacado de Jarras y Podcast, que hemos colgado en nuestro feed y que muchos de vosotros habéis escuchado. Y si no lo habéis escuchado, os recomendamos que lo hagáis, porque desvelamos unos cuantos datos personales nuestros y cómo grabamos y, en fin, una pequeña entrevista que nos han hecho. Bueno, arroba Buscaner, que es Jesús de Harry Pod, dice, totalmente de acuerdo con Sergi en ¿Por qué Podcast? Los padres, tíos, debemos educar a los niños respecto a la animación. El señor arroba Jacamgo nos dice, en lo que llevo escuchando por ahora el último ¿Por qué Podcast? Aún nadie ha hablado de la tumba de las luciérnagas. Ay, ay, ay. Ay, no hablamos de esa película. Y Jorge, con Halo de Misterio, arroba Halo de Misterio, le contesta que no hablamos tampoco de Futurama. Pero bueno, esto ya intentábamos hablar de películas de animación, no ya de series, porque ya nos metíamos en camisas de once varas. Pues a mí no me gusta Futurama. Pero arroba Jacamgo dice, Futurama como serie es insuperable, pero sus pelis son horribles. Nunca falta algún episodio entre mi alumnado. El señor Eduardo Norman, Normión, nos dice, Totoro, Totoro, Totoro, Totoro. No, no, no dice. Totoro, Totoro. Es que yo no me la sé. Totoro. ¿Aún no la has visto, Fer? No es que no la haya visto, es que no se ha escuchado el capítulo donde aparece esta canción. Muy mal, Fer. No tiene tiempo. Sí, estoy al máximo nivel. Ay, madre. Charlie Encinas. Tengo el podcaster lleno. Bueno, pero ¿por qué podcast tiene que ser tu podcast de cabecera? Sí, sí lo es. Charlie Encinas, arroba Charlie Encinas, nos dice, yo voto por la convivencia, ya que las estrellas de los directos, Blanca y Fer, lo tienen muy claro. Bueno, pues hay que decir que no, que al final no ha salido ese tema para el directo de la JPod 15. No, sino más que... bien no ha salido porque me quiero llevar bien con Jorge a la JPod, que son las 12 de la mañana y tampoco quiero estar todo el día discutiendo con él. Y no ha salido por eso, sino porque... Nos quieren quitar protagonismo. Ya, eso sí, vamos a hablar de un tema que... Porque la temática elegida va a dar mucho más que hablar y va a ser mucho más divertida. Y el titular para ese directo será ¿Por qué Spain is different? Ahí lo dejamos. Recordar 12 de la mañana del sábado 24 de octubre en Zaragoza, en el Centro Las Armas. Súper temática. Bueno, Esquilas dice, descargando la peli de Akira, a ver si es verdad lo que decís. Esquilita, ni te la descargo. Peliculón. Pues sí. La señorita Boomsy Boom nos dice, hora de relajarse y qué mejor que escuchar el último episodio de ¿Por qué Podcast? Episodio 33, cine de animación. A continuación, Laura Morrón, arroba Laura Morrón, nos dice, está muy chulo el programa, el episodio, pero no estoy de acuerdo con la crítica que hacéis de Inside Out. Bueno, como dijimos en el episodio, pues está bien, pero no por lo menos para mí no es lo que tanto la catalogan. Pero bueno, ¿te ha dado tiempo a verla, Fer? No. Vale, pues venga. Bernardo Pajares nos dice, estupenda última entrega de ¿Por qué Podcast? Adultos y cine de animación. Un saludo, Bernardo. El señor Hernán nos dice, escuchando ¿Por qué Podcast? Especial noticias y novedades. Sabía que EOV dejaría contar chistes a la Bienpe. Por cierto, todavía no has grabado el ¿Por qué chiste? ¿Tienes alguno preparado? Marca. Sí. No. Pues vete preparando. Ah, bueno, luego hay una pequeña sección de tweets. Ahí, a ver si lo colamos ahí. Venga, Manuel Hidalgo, arroba Manel / HDGO, nos dice: me encantaría veros este año recogiendo el premio. Un gran año lleno de buenos capítulos. Muchas gracias, Manuel. Esto venía a colación de que por fin sabíamos que éramos finalistas, tanto en Asespod como en Asociación Podcast, en la categoría de magazine. Daniel Roca dice: hombre, gracias a Carmen por la mención. Fue un placer. No sé por qué viene esto. Es que como copiamos y pegamos los tweets sueltos, no sé de qué viene, de qué conversación viene. Esto viene del comentario de Facebook, yo creo, de Carmen. Ah, sí, es verdad. Puede ser del post de Facebook que puso. Sí, porque nosotros escribimos en el blog un post de agradecimiento y Carmen también hizo un pequeño post de... Exactamente, y agradecía la ayuda desinteresada del señor Daniel Roca. Sí, porque hacía un pequeño recorrido de todo lo que ella ha vivido este año en el podcasting. Venga, continuamos. Seguimos. La señorita Janita nos manda una foto súper chula con una cartita en la mano que pone un besazo muy fuerte a Por qué Podcast con cariño de Janita. Sí, hay que decir que está, ¿cómo se dice? Cosplayada. Es sí. Disfrazada, pero de un personaje de videojuegos. No sé cómo se llama este. Es del LOL, pero no recuerdo. ¡Ay! No me... La de las pistolas, la pistolera. No. O la que tiraba... Coño, sí. No me acuerdo. Ay, pero qué maja, yo esta foto, porque no la retuiteas ni nada, yo no la he visto. Sí, la hemos retuiteado, Blanca, no estás muy atenta, ¿no? Sí. No, porque la hemos retuiteado hace ya bastante. A ver, es que la foto mola un huevo, ¿eh? Sí. Bueno, Bunsy Boom... Y la chica es muy guapa. Sí. Bueno, Bunsy Boom nos dice, después de escuchar la definición de dominguero que dijo EOB, puedo decir que conozco a muchos en el trabajo. Isil Monkiller... Por cierto, felicidades por tu boda, que se casó el otro día. Nos dice, me congratula que alguien se acuerde de Rebelión en la Granja. Es la hostia. ¿Veis? Estoy escuchándolo. Y hay que decir también que Isil nos ha escrito un tocho... ¿Cómo decir? Un tocho correo de 3 páginas de Word, que no vamos a leer porque nos comería medio capítulo, pero que agradecemos mucho. Y lo que vamos a hacer con ese tocho correo que nos ha enviado es ponerlo como un comentario del propio capítulo, del episodio número 33, donde nos habla de muchas películas de animación y de sus opiniones de muchas de las películas que hablamos. Así que si queréis leerlo, ya digo que es bastante largo y no vamos a ponerle a leerlo ahora, podéis visitar el episodio número 33 y en los comentarios ahí podréis ver el tocho mail que nos ha escrito. Y encima va a ir a ver el Museo de Estudio Ghibli. Sí, ahora mismo sí. Está en Japón, de hecho. Venga, más. ¿Qué más? Marta, de No Soy un Magel, nos dice... Me ha encantado el último Por qué Podcast. Tengo una lista de películas para ver que no me da la vida. Gracias a vosotros, chicos. Calabacín, @calabacin1978, nos contesta... la tal Blanca que fuma, seguiré investigando. Hola, ¿fumas? Perdona. Sí, se ve que ha entendido mucho tu personaje en el podcast y, en fin, continúa leyendo. No, léelo también. No, yo no, que lo lea la. Estoy enamorado de Blanca. Pues ¿quién es Calabacín? Pues un oyente nuevo que ha llegado a nosotros y puso una foto de Blanca, la del Street Fighter. Blanca. Ya, me imagino. Blanca con Carla de Street Fighter. Truji nos dice: voy a ser el troll de Blanca. Truje, eso lo tienes un poco difícil. Oh. Los compañeros de Club Fuera de Órbita, del podcast Fuera de Órbita, nos comentaban honrados y sonrojados al oír al señor EOB, un servidor, de Por qué Podcast, llamarnos un clásico en el último programa de Jarras y Podcast. Thanks. Bueno, Raúla nos dice, ¿cómo entrevistar a Por qué Podcast y no morir en el intento a manos de la Bienpe y sus troleos? Oye, que tampoco troleo tanto, macho. No, que va, por eso ha tenido que cortar la mitad de la entrevista, Jesús. ¿Perdona? No, que ha inaugurado su sección de tomas falsas solamente por ti. Sí, la ha inaugurado por nosotros, es verdad. No por ti, sino por nosotros, perdona. Continuemos, venga. A ver, que tenemos que poner sintonía especial. Sección especial sobre... Ready Player One. Bienvenidos a la sección especial de Ready Player One. La señorita Marta @forponis, nos dice: ahora que lo he leído ya podré escuchar su podcast, que no me quería spoilear, jaja. Ahora ya sí, me lo bajaré cuando vuelva a casa. Hay que decir que hemos aprovechado a spamear un poquito bastante la oferta que había en Amazon de la edición en Kindle de Ready Player One. Pero nosotros solos no, ¿eh? No, y ahí viene el siguiente tuit de Félix, el compañero de la biblioteca de Trantor, @maugan, y nos dice: Ready Player One a precio de un café en Amazon y vosotros ahí tan tranquilos. Un podcast con ese libro como talismán tiene que petarlo sí o sí. Y una carita sonriente. Pues sabes que en mi curro ya se ha leído un compañero Ready Player One, le ha gustado mucho y se lo ha recomendado a otro compañero. Esto es una plaga. ¿Y tú has recomendado que se lo compren en nuestro link de Amazon? Ya lo tienen. Por supuesto. Bueno, lo he instalado en todos los ordenadores. Sari Encinas dice: estaba pensando en patrocinar el Zulo de Becari de Por qué Podcast, pero teniendo sección propia de Ready Player One... Pues hombre, hola, Charlie, si quieres patrocinar esta sección, todavía estás a tiempo. Luego te mandamos el contrato. Eso. Y recuerda usar nuestro link de Amazon. ¿Me vas a poner sintonía para la siguiente sección o sí, no? Sí, venga, vamos con otra sintonía nueva. ¿Y por qué existe el mix? Bienvenidos a la sección ¿Por qué existe? Por Blanca la Bienpe. Ah, ya. Ya me toca, ¿no? Ah, sí. ¿No has escuchado la sintonía? Sí, perdón. Tenemos un chiste que nos envía Bunsy Boon que dice, ¿en cuántas partes se divide el cráneo? Depende del garrotazo. Badunch. Y mi sitio nos comenta, escuchar los chistes de la Bienpe y decidir que el mundo no merece tanto sufrimiento. Oye, perdona. Sí, mi sitio. Mis chistes son súper buenos. Mira, este chiste se lo dedico a mi sitio. Esto es un hombre que va a una... Esto es un hombre que va a una academia de inglés y le dice al recepcionista, ¿esto es la academia de inglés? Y dice el recepcionista, if, between. ¿Tú sabes cómo se llama el hermano enfermo de Hello Kitty? No. Bron Kitty. Hace más gracia el mío. No, este es de tu estilo. Bueno, pues el chiste de este mes se lo he dedicado a Micito. Perfecto. Venga, muy vamos, bien. Pasamos de sección ya. Abandonamos Twitter, al menos por un rato. No sé si luego volveremos. Y vamos a pasar a los mensajes de iVoox. Y hay que decir que en iVoox y en iTunes también nos ha llegado algún que otro mensaje de un gilipollas que se aburre en su casa. Bueno, dejémoslo así, que no tenía mucho sentido porque era gente que no nos había escuchado, porque si las descargas aumentan pero los comentarios llegan y son comentarios troll, pues no. Nosotros sabemos cuando un comentario quiere aportar algo, aunque sea un comentario malo, por así decirlo, y cuando no. Entonces ha habido varios comentarios troll que hemos tenido que eliminar y otro en iTunes que dejaremos pasar, que también lo hemos eliminado. Pero bueno. ¿Pero dan la cara o...? No, son anónimos. El problema que es el señor anónimo. Escriben en huevos tenemos en iVoox y no escriben en Spreaker, porque en Spreaker tienen que estar registrados con su cuenta, y en iVoox, como puede ser anónimo, pues ahí escriben. Y en iTunes os saludo a todos, hola. Y en iTunes también se crean cuentas solamente para esto, pero bueno, oye, cada uno gasta el tiempo en lo que quiere. Bueno, pero la gente es que no tiene otra cosa mejor que hacer. Quien sí que ha aportado algo en iVoox es el señor Jesús Frederick Klanstein, que nos dice: el cine de animación está pensado para adultos, pero lo hacen de tal forma que a los niños les gusta y lo entienden. Gracias por el podcast. Un saludo. Gracias a ti por este comentario. Así sí que merece la pena un comentario en iVoox. Un abrazote, Jesús. Y también tenemos un mensaje en Spreaker. Bien, nuestro primer mensaje en Spreaker. Sí, tío, lo voy a leer porque me alude a mí. Del señor Abel, el señor El Tecniquito, que nos dice: en la película Rebelión en la Granja jamás mencionaron a George Orwell, quien escribió ese libro. Saludos. Y es cierto que no lo mencioné. Pero bueno, como estábamos hablando de cine, pues nos centramos más en el director de la película. Pero sí, tienes razón. Lo siento. Bueno, un saludito, Abel, desde aquí. Y en este capítulo yo creo que no vamos a hacer gala del premio Mostacho de Plata de octubre de 2015. Pero yo creo que va a ser unánime, ¿no? Este premio, este majete de plata. Y se lo vamos a dar a todas las personas que nos han apoyado en votos, tanto en la asociación Podcast como en Asespod, por hacernos llegar hasta la final en dichos premios. Así que desde aquí a todos los oyentes que nos apoyan en este, pues sí, en este sentido, y que nos sigan apoyando para que nos voten para ganar el premio. Sí, hay que decir que también nos pueden votar en bitácoras, pero bueno, de ese premio vamos a pasar un poquito, que oye, agradecemos todos los votos, pero no vamos a ser tan pesados, que ya estamos pidiendo muchos votos y yo creo que la gente va a decir, mira, sí, no vamos a ser tan pesados como otros, porque ya se están spameando demasiado y aburren ya con el premio bitácora. En fin, que muchas gracias a todos, y que si eres oyente de Porqué Podcast, considera este majete de plata de octubre del 2015 un trocito para ti, desde aquí para ti. Porque en las JPod no voy a hacer entrega ni mostacho ni de chiste, porque si no me como ya todo el podcast entero para mí. No sabemos. Puede salir cualquier cosa, Blanca. Ya sabes. Bueno, Blanca, venga, vamos a ir cerrando esto. Y antes de poner el audio de los métodos de contacto de Carmen, recuérdanos un poquito qué usuarios de Twitter tenemos todos los integrantes de este podcast. No todos los integrantes que estamos aquí, porque vale, faltan la mitad. Lo voy a decir porque hay gente que, por ejemplo, en Harris Podcast ha escuchado el podcast, pero no nos ha mencionado a todos porque no sabía los Twitter. Eso es que no ha escuchado el podcast entero, porque yo siempre digo los Twitter. Venga. El caso es que podemos encontrar a Quique como @13bicis. Bien. O lo podemos encontrar en su oficina porque está todo el día trabajando. 13bicis con número. Todo con letras y con bicis, con B de bicis. ¿Vale? A Fer lo podemos encontrar como @fernanhas o en sus respectivos trabajos también, porque no para nunca por casa. ¿Con cuántas H's, Fernanhas? Con dos H's. Bien. Bien, Blanca. A Carmen la podemos encontrar como @carmeniamoreno y en sus múltiples cursos que está haciendo ahora mismo. También. ¿Vale? A Jorge lo podemos encontrar como @EOB, que es como love, pero cambiando la E por una L. ¿Vale? Bien. EOB. B como del verbo ver, con V. Bien. ¿Vale? Y a mí me podéis encontrar como @labiempe con N y P de Palencia. No, con P de Palestina. O qué con bien, P de Portas. Hoy estás especialmente... simpática. Sí. Demasiado, sí. Bueno, pues vamos a recuperar a Carmen, a ver si tiene... Oye, iros a cagar, ¿eh? Tiene dos minutitos. ¿Por qué? Encima... Como iba intentando decir, vamos a recuperar a Carmen para que nos recuerde los métodos de contacto del podcast como tal y pues eso, que os recuerde dónde nos podréis encontrar y cómo nos podréis escribir. Venga, damos paso a Carmen y enseguida volvemos. Disfruta de nuestros episodios a partir del día 15 de cada mes en www.porquepodcast.com. Puedes escuchar nuestro podcast suscribiéndote a través de iTunes, iVoox, Spreaker o nuestro propio feed. Además, nuestros episodios suenan a través de la parrilla rotativa de Radio Podcastellano en radiopodcastellano.es. Y formamos parte de Ahora 3J Radio, donde emiten nuestros capítulos todos los miércoles a las 4 de la tarde en ahora3jradio.com. No dudes en compartir tu opinión sobre el último episodio que has escuchado a través de las redes sociales. Conmigo. En fin, vamos a ir finalizando todo este episodio. Día. Pues estoy todo el día. Que te calles ya, que hay que finalizar ya esto que se nos hace muy largo. Venga, para finalizar este episodio, como siempre, daros las gracias por aguantar hasta el final. Esperamos que os haya gustado, que haya quedado un poquito mejor que el episodio número 33 y que el episodio especial sobre noticias y novedades y que el episodio especial Jarras y Podcast número 8, pero que quede un poquito peor que el directo que grabaremos el 24 de octubre a las 12 de la mañana en las décimas jornadas de podcasting que este año se van a celebrar en Zaragoza, que va a quedar súper bien y que os esperamos a todos por allí, que vamos a dar regalitos, que tenemos varias sorpresas y... Que no faltéis. Una sala medio vacía es muy triste, y tengo que llenar. Y hablar con la pared es de locos, ¿no? Y que si me dejan los compañeros, esperamos no te dejamos. Que, aunque no vengáis al directo, estéis por allí por la JPod y si nos veis a los cinco con la camiseta de Porqué Podcast, no dudéis en pegarnos un tirón de orejas o una colleja, en fin, que no dudéis en pillarnos por ahí en cualquier pasillo, en cualquier lado, es más, y decirnos que nos escucháis. Va a saber un bombazo que va a pasar en el podcast. Ahí lo dejamos. Bueno. Y que es verdad que a mí me hace ilusión que me digan, oye, ¿tú eres el de Porqué Podcast? Ya no el de Verne de Caña, no el de Porqué Podcast. Eso. Es un podcast de caché. Y a mí que me digan, anda, tú eres la del periódico. Tú eres el becario. Como he dicho antes, que muchas gracias por aguantar hasta el final y que os dejamos con las tomas falsas y volvemos el mes que viene o en un episodio en directo, como he dicho en la JPod 15. Chao, pescaos. No, eso es mío. Chao, pescaos. Adiós. No es tuyo, es de mi hijo ya. Ah, bien. Ya dice, se ha montado pescado. Es que yo me he enterado que eso es muy de los 80, pero yo lo he vuelto a hacer. Metiendo las maletas en el taxi que nos llevará en el... Toma dos. Ya me dejo. ¿Por qué estamos abajo del todo? Por la P. Ah, vale. Que va por orden alfabético. Qué pena. Si nos hubiéramos llamado a por qué podcast, pues... A por qué. La próxima vez con el A. ¿Qué ha pasado? A lo mejor está comiendo os oigo fatal, chicos. O sea, no he oído absolutamente nada desde hace 5 minutos. Y yo tengo una pregunta que, aunque no esté en la lista, la voy a decir. Vale, pues aprovecho la interrupción. Carmen, ¿nos oyes? Carmen. No. Bueno, espera. Carmen, ¿estás por ahí? Sí. Vale, ¿qué tal? ¿Parece que estás más estable o...? No sé. Y oye, una cosa. Ay, se me ha olvidado. Nada. Se me ha olvidado lo que iba a decir. Antes de que Carmen no nos deje hablar. Y que esto con. A ver, repito. Oye, ¿y los chicos se maquillan? Porque mis estudiantes, algunos sí. Pregunta sí, repetida. Ah, vale. Oye. Bueno, vaya desastre de mi internet, de mi